www.radiomensajera.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, por si dudaban que este no era un programa en vivo, que este no era un programa lleno de energía. Lo es porque no solo acabo de regresar de la Comic-Con, vengo muy contento. De la Meca, con una maleta llena, que por poco tuve que pagar sobrepeso y te contaré por qué no lo pagué, me vi sabio. Pero no solo estoy contento por haber visto a varios de mis héroes, incluyendo al gran Chuck Dixon, al genial Jeff Jones, a mi buen amigo Eddie Berganza, al caballero Sergio Aragonés. Además, estoy muy, muy, muy contento porque, damas y caballeros, el six-pack está de regreso. Y eso valió toda la pena. Creo que fue la gran cantidad de correr de un lado para otro que me ayudó muchísimo, porque la Comic-Con está gigantesca. Y yo sé que todos ustedes tienen muchas preguntas. Trataremos de resolver la mayor cantidad de sus preguntas, pero... para mal o para bien, yo sé que algunas personas quieren saber el detrás de las escenas de lo que sucedió en la Comic-Con, y creo que es importante hablar un poquito acerca de la Comic-Con, porque, y también en verdad pedirles una gran, gran, gran disculpa a todos y cada uno de ustedes, porque creo que esta fue la peor cobertura que jamás he hecho en esos 3 años que he ido a la Comic-Con. Porque si tú recordarás, mi buen amigo Bernardo Soto está conmigo para que no me dejara mentir. Saludos. Y también la bellísima Lorna se encuentra con nosotros. Hola. Que está comiendo, por eso es que ese hola fue tan diluido. Pero sí, sin duda, yo creo que esta fue la peor cobertura que he hecho en mi vida. Porque solo hubo 2 fotos de comida. Un mínimo de que fueron 5 selfies. Y ni una sola foto de un poste de luz. O sea, yo honestamente creo que puse en vergüenza este programa. Completamente. Lo siento mucho. ¿Cómo me atreví a tomar tantas fotos de la convención? Sí, no, la gente preguntaba, ¿qué? ¿Y los cruceros, no? No tomé una sola foto de un crucero. Y en serio, les ni tu maleta, ni el cuarto de hotel. Mi maleta ni mi cuarto de hotel fueron parte de esta cobertura. Un asco. O sea. Lo que sí tuve que hacer, y bueno, y eso sí les pido una gran, gran disculpa, era casi imposible grabar con mi celular todas las cosas. Y además, olvídate, aunque hubiera grabado lo que tú quieras con mi celular, que ya el Batifón está de regreso, el Batifón versión 2.0, desafortunadamente no iba a tener suficiente ancho de banda para mandarlo y que ustedes lo pudieran ver. Por eso me tuve que ver forzado a utilizar Vine. Y traté de darles algunos adelantos de lo que estaba pasando, pero desafortunadamente como que eso de andar... solo tienes 6 segundos y mover la cámara de un lado a otro se perdería como que todo. Pero bueno, el intento se hizo. Les pido una gran disculpa porque en serio creo que pude haber tomado más selfies. O sea, me vi muy mal. ¿Y sabes cómo yo sé que me vi muy mal? Yo pensé que ibas a perder el estilo con las chicas. No. Yo dije, vienen como 40 de esas. Y nomás estoy diciendo, no, tampoco. Pero curiosamente, nomás sabes por qué sé que fue una mala cobertura. ¿Por? Estuve checando los likes que recibí en todas las fotos, y lo triste es que la foto que más recibió likes es la foto de mi abdomen. Entonces, eso nomás habla De que no tomé ni una sola foto interesante. No, y de que el público es femenino. Bueno, porque si es masculino estoy muy preocupado. Yo también estaré muy preocupado, pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de lo que en serio nos compete. Vamos a hablar de cómics. Mi queridísimo Bernardo, tenemos muchas cosas de qué hablar. Yo no estuve aquí para que hablaran del planeta de los simios. Lorna, Bernardo, si me spoilean algo, los mato no a los te dos. Vamos a spoilear nada. Porque no tuve tiempo de verla. Es más, si quieres te esperamos. No, vamos a, Además están grabados nuestros comentarios. Ya los grabamos y los enviamos a No, pero podemos, podemos decir algunas cosillas porque yo la quiero ir a ver hoy. De hecho, la tengo que ir a ver hoy. Y también vi tres películas cuando estuve ahí. Vi la de Hércules. O sea, aparte de la San Diego, ¿todavía fuiste al cine? Todavía fui al cine. Wow, qué ñoño. Me tenía que inspirar porque honestamente hay tanta comida tan rica en San Diego, en serio, tan rica. Y digo, no sé si cuente como barata o no, pero tú oyes $10, $5, pues suena barato. Suena barato. Entonces lo compras y después dices, un momento, cuando haces la conversión es cuando mi te asustas. Mi café me costó $6. Cuando te asustas, pero honestamente comí muy rico en algunos lugares, pero tratar de comer light sí fue increíblemente difícil. No, y además, según yo, saben que vienen los ñoños. O sea, cero dietas, sí, ¿verdad? Ah, claro. Quita el menú light. No, a freír todas las papas. Exactamente. Cuando fui a ver en tres películas en total. Fui a ver una en la San Diego Comic Con. Fue la primicia, la premier mundial de Batman Assault on Arkham. ¿O qué sería? ¿Asalto en Arkham? ¿O invasión a Arkham? Que es una nueva, la nueva serie, la nueva película animada. También nos dieron la premisa de las próximas tres películas y ya les hablaré un poquito más acerca de esas tres películas, de lo que nos dijeron acerca de esas tres películas. De ahí fui a ver la de Lucy con Scarlett Johansson, dirigida y escrita por Luc Besson. Y también fui a ver la de Hércules, dirigida por nuestro buen amigo Brett Ratner. Y obviamente con el físico. Dwayne Johnson. Sí. Lorna, ve a verla. Desconecta tu cerebro total y completamente. Okay. No trates de... Ni tratas de seguir la historia. La mitología. No. La historia que estás viendo, olvídate de ella. Nomás sigue los músculos de Dwayne The Rock Johnson. No, de verdad. Feliz. Porque además es una historia ahorita ha pasado, ¿no? Ahorita hablaremos de Peapa. Después de tocar un poquito acerca de cine, que creo que sería como que algo rápido para limpiar esos primeros 30 minutos. Esperamos que la gente se una con nosotros y después ya nos lanzamos a la San Diego Comic Con. A mí lo que me gustaría hacer es algo que nunca he hecho en todos los años. ¿Dar las gracias? Bueno, además, sino darles como que exactamente qué es lo que uno tiene que hacer. Porque veo mucha eso gente... Eso sería muy bueno. Veo mucha gente interesada. Alguna gente que estuvo interesada en ir fue y llegó sin boleto. Un chavo que conozco, no diré su nombre obviamente porque no apruebo de lo que hizo, pero qué bueno que lo hizo. Fue a la Comic Con, no tenía absolutamente oportunidad de entrar porque no tenía boleto y todos los boletos ya estaban vendidos. Y no había revendedores, no hay revendedores en la calle. Los tres días que él fue, los tres días se coló. No sé cómo lo logró, no le preguntó. No, mejor que él nos hable y nos diga cómo lo hizo, ¿no? Creo que nos está escuchando el día de hoy, en serio. Le tengo, no estoy seguro de que fue lo más brillante que pudo haber hecho. Porque hay mucha gente que está checando que entres y que tengas tu pase. Creo que solo el tercer día encontró un pase tirado en la calle o algo así y pudo pasar. Porque pues, el domingo ya todo el mundo se está yendo y está tirando sus pases. ¿De verdad tirarías un pase? Bueno, yo los regalo. No, pero por ejemplo, ¿no se lo llevan de recuerdo? Se lo deben de llevar, no por recuerdo, ahorita les diré por qué. Hay una razón muy importante por la cual debes de quedarte con tu pase. Pero bueno, el chavo se coló los tres días y se me hace muy sorprendente que no haya terminado en la cárcel. Pero en serio, bueno, mis respetos, qué bueno que lo hizo. Qué lástima que mi buen amigo Rodrigo McLeod, del clan McLeod, no pudo ir. Se hubiera ido y se hubiera colado con este cuate. Porque creo que se hubiera divertido. De hecho, ¿sabes qué? A última hora fue una prima con su esposo. Después del primer día, mi cuñado, ¿cómo sería mi cuñado? Mi primo político, se aburrió tanto de la convención. Dijo basta. Que no quiso regresar al otro día. ¿De verdad? Y ya tenía su boleto. ¡Ah! Se lo pudo haber dado a Rodrigo. ¡Ah! Y lo peor de todo fue que a mi prima, el sábado, le regalaron un pase. ¿Otro? Le regalaron otro pase. Y entonces, ¿qué era para domingo? Entonces, es que se ve que son muggles. No sé, pero la cosa es que si hubiera ido Rodrigo, le hubieran dado ese pase. Hubiera ido mínimo dos días, hubiera podido estar en la convención. Me rompe, digo, el corazón. Es la suerte de los muggles. Dice, estos no van a... Dale dos. Tal fin que no los va a ocupar. Exacto, pero fue como que muy, muy curioso. Digo, qué lástima que no estuvo ahí, porque en serio se extrañó la presencia de mi nuevo Nightwing, de mi Arrow. Él es mi Green Arrow, a mi Green Lantern. En serio, se extrañó su presencia. Creo que hubiéramos podido grabar un poquito más, cubrir un poquito más de la comisión, pero bueno. Y obviamente tomar muchas más fotos de comida y selfies. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cine, señores. Ustedes estuvieron aquí. Yo estaba viajando. No pude ir a ver la función de prensa del Planeta de los Simios. ¿Cómo se le pusieron? Confrontación, ¿no? Sí. Confrontación. Ya lo hicimos, confrontación. Spoilean el de qué trata. Ajá. Ah, qué tristeza. Es así, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Pues, confrontación. Sí, pues, okay. Babe, es básicamente lo que pasó para las personas que no vieron la primera película. Hay un virus que hace más inteligente a los monos y hace que tengan, ya puedan hablar. Algunos ya pueden hablar, literalmente ya pueden hablar. Otros tienen como que más habilidad cerebral. Es una droga. Ajá. Que los hace más. Que hace los monos inteligentes. Ajá. Y los humanos mata, es un virus. Y mata a algunos humanos. De hecho, lo vimos en la primera película. Al final. Que al final, este virus es mortífero para los humanos y le da a un tipo que es un piloto de avión y tenía que ir a viajando. Entonces, él va infectando a más gente. Entonces, aunque no muere toda la gente de la Tierra, la mayoría de humanos ha muerto. Uh-huh. Entonces, quedan nomás pequeñas tribus o pequeños grupos de seres humanos. Y obviamente, mientras más inteligentes se vuelven los gorilas y los chimpancés y los orangutanes, se empiezan a ser ya como que una tribu más grande y están básicamente están volviendo poderosos, ¿no? y temibles. Porque son más fuertes que los humanos, en algunos casos más inteligentes que los humanos. Están mejor adaptados para un mundo sin electricidad, sin alimentos procesados, ¿no? Sí, nos van a ganar. ¿Vieron la película? Imagino que en 3D. Sí. ¿Cómo estuvo el 3D? ¿Vale la tenemos pena? Tenemos puntos de vista diferentes. No me digas, a Bernardo seguro le gustó. No. ¿A ti te gustó, Lorna? Lo que pasa es que yo llegué un poco tarde. Uh-huh. Bueno, Bernardo yo creo que es muy veloz. ¿Por qué? No, mira, vamos a ser honestos. Me senté adelante. Dicen por ahí que los amigos siempre tienen que decir la verdad. Okay. Y no es que sea muy veloz, Bernardo, es que tú siempre llegas tarde. Yo recuerdo la primera vez que salimos al cine. La primera vez que fuimos al cine. Sí, es cierto. Lorna llegó literalmente, sin exagerar, 2 segundos antes de que empezara la película. Sí, es cierto. Y no estoy exagerando. Pero sí, estaba dos lugares atrás de mí en la fila, nada más. Sí, no sé cómo le hizo Bernardo, pero fíjame, me agarró buen lugar. Ajá. Y yo no. Me quedé al frente, yo creo que en la quinta fila, más o menos. Entonces, cerca. Yo creo que por eso para mí el 3D se vio impactante. Sí, es envolvente. Envolvente. Okay. Y ya más atrás, no. Yo creo que para salas pequeñas sí se disfruta. Pantalla IMAX, o sea, cosas más grandes, yo lo dudo. Pero perdiendo. ¿Tú sentiste que se perdió? ¿Te sentaste en mi asiento de no tanto, la ópera? No tanto. Como de la mitad, poquito hacia arriba. Pero yo no sentí el 3D. O sea, se pierde luego. Entonces... Qué lástima. Según yo, es una situación geográfica. Yo, cuando fuimos a ver la primicia, el tráiler en 3D en Days of Future Past, me encantó el 3D. Qué curioso que ya toda la película en 3D se pierde un poco. Pero ya a nivel historia, a nivel efectos, ¿cómo la sintieron? A nivel actuación. Visualmente, a mí me fascinó. Me encantó. ¿Y te envolvió la historia? Me envolvió. Sí. La verdad es que sí me gustó. Y algo que le comentaba yo a Bernardo es que yo no vi la primera. Va. Sin embargo, entendí perfecto la segunda. Eso es muy difícil, ¿eh? Porque yo me acuerdo que mi primo Pepe fue a ver la de Hangover 2 sin haber visto la 1. ¿Y no? Y le dije, no, lo peor de todo es que mi primo es tan bruto que nomás se ríe porque nomás ve cosas, ve a alguien que se cae y se ríe. No, ve, alguien dice un insulto y se ríe. O sea, es tan bruto que, pues, honestamente, no necesita saber qué fue lo que sucedió antes. Pero que tú no hayas visto una película que es compleja, que es complicada, que tiene muchas etapas y muchas capas, y hayas podido entender la segunda parte sin ver haber visto la primera. Que también me sorprende que no hayas visto la primera. Está en Netflix. No, de hecho ya la vi. Pero tuve una pequeña equivocación el fin de semana. Porque... ¿Viste la de Mark Wahlberg? Vi la de Mark Wahlberg y yo dije, no, esta no es. Lorna, ¿sabes qué? Te quitaron el gluten. Estás muy distraída. Estás muy distraída. Como que ese no es esa. Dije, como que no se parece. Ya después la bajé de iTunes. Ah, me parece bien. La primera. Y no, bueno, me fascinó. De hecho, mi papá me dijo, oye, ya no hay que ver nada de changos este fin de semana. Fueron demasiados changos para ti. Demasiados changos. ¿Tú, Bernardo, qué te pareció la película? Me gustó, creo que es un sólido 8. Al final, los puntos que le doy, que le resto, según yo, es porque sí se siente muy pensada para la tercera. De repente, al final, sí dices, sí, bueno, esto lo solucionamos en la tercera. O sea, es muy buena, visualmente es espectacular. O sea, creo que se nos olvida que, todos los changos no existen. O sea, sí es Sí dices, wow. Okay. Sí, se ven muy bien. Ahí sí estoy completamente con Bernardo. La veré hoy y veré qué pasa. Y yo, curiosamente, cada vez que voy a San Diego, pero sí, sin falla, si veo una película dentro de la Comic Con, una premier mundial de alguna película animada, me gusta. Y si pago mis $12, recordemos, no son 12 pesos, mis $12 para entrar al cine, sin falla, es una película que aborrezco de pe a pa. Llevan 4 veces que voy al cine, 4 sin exagerar, y las 4 veces he detestado la película que fui a ver. La primera vez que fui a ver la de Ted, que no me gustó. Yo sé que a mucha gente le gustó, a mí no me gustó. ¿No te gustó El Osito Grosero? No, muy mala. Y la de Savages, de Oliver Stone, que es malísima. Ah, no, sí, estoy de acuerdo. Este año primero fui con mi prima y su esposo a ver la de Lucy, que el tráiler se ve increíble. Parecía que iba a estar llena de acción. ¿Y no? La acción empieza muy bien. La lógica de lo que está pasando, que esta chica adquiere superpoderes a través de una droga, tiene toda la lógica del mundo. El problema es que yo lo que estaba esperando era algo como Matrix. Tal vez fue mi expectativa, ¿no? Que iba a adquirir esta mayor velocidad, mayores reflejos, no digamos mayor fuerza, porque pues el músculo no te crece, uh-huh, pero iba a poder saber dónde golpearte para tirarte, ¿no? Pero cuando empieza a levitar personas, cuando empieza a controlar mentes y adquirir telepatía... O sea, ¿se fueron por el recurso fácil? Yo dije, es que ya está tan poderosa como Neo en The Matrix o como Jean Grey. Entonces lo que termina pasando es que ya cuando se enfrenta contra los diferentes pillos, los malos, pues es muy simple, porque literalmente llega un momento en donde nomás levita a la gente. Y no creo que esté haciendo nada nuevo, esto aparece en el trailer. Pero dije, bueno, esto va a pasar cuando ya tenga el 100% de su mente. Pero no, yo lo que quería ver, ¿sabes? ¿Ubicas al personaje de Deathstroke the Terminator? Sí. Deathstroke the Terminator, le dan una droga porque estaban probando una droga anti-suero de la verdad. ¿Okay? ¿Cómo se llama? En inglés es sodium pentothal. No sé cómo se diría aquí en México. Pero te inyectan este suero y tienes que decir la verdad. Entonces le hacen un experimento con Wade Slade Wilson para que sea en contra de este efecto de decir la verdad con este suero. Y su mente se va a usar el 10% a usar el 90%. Y tenemos un gran supervillano. O sea, uh-huh, Slade Wilson es un excelente supervillano. Y dije, por ahí se va a ir esta película. Porque Luc Besson es muy bueno para grabar ¿cómo se llama esto? Para grabar acción. Lo vimos en La Family Kira, bueno, y también en Profesional. Sin pensar en Slade Wilson. No, estaba pensando que sí, por ahí iría, ¿no? O sea, el tráiler como que, mira. Pero no. Es humana mejorada. Lo usa, no. Utiliza sus capacidades físicas una vez. Y después literalmente se vuelve Neo. ¿Cómo se llama el otro personaje? O Morfeo. De Matrix Zero. Ya empiezan a... Bueno, en la 2 y en la 3. En la 1 están bien. No, pero es que en la 1 ya está Morfeo. Tú ves cuando entran a las máquinas y empiezan a hacer todos... Bueno, imagínate, no están dentro de una máquina. Ella lo puede hacer en la realidad. Puede controlar cosas electrónicas. Y yo, ¿qué está pasando? Se fueron demasiado, demasiado lejos. Y mi primo político, ¿sabes qué dijo? Se están plagiando a Akira. Y él es gran fan del anime. Y yo dije, me puse a pensar, digo, ¿sabes qué? Pues mira, yo hace muchos años vi a Akira, pero sí creo que tienes toda la razón. O sea, le inyectan un suero, empieza a transformarse, se vuelve el nuevo paso evolutivo de la humanidad. Pero bueno, Lucy es malísima. Está preciosa esta mujer, es divina. Y hay momentos lindos en la película donde ella está actuando, pero... Llegan unos momentos de tan ridiculez la película. En serio, no se las recomiendo de ni una de las maneras. Que iba a ser todo lo contrario. No, de ni una de las maneras. De hecho, esperaremos hasta que llegue, porque cuando hablemos del final, cuando vean, es que el final... Yo vi ese final y dije, no puede ser que al final todas las respuestas de la humanidad se encuentran en una USB. En serio. Casi. Aquí la tengo, mira. Sí, casi es lo que pasa, te lo juro. Y fue así de, ¿neta? O sea, ¿neta? Morgan Freeman, ¿por qué te prestaste a esto? Después de Morgan eso Freeman es Dios. Sí, fui, literalmente. Fui a ver la de Hércules con mucha expectativa, porque dije, ¿sabes qué? Vengo aquí a inspirarme para hacer la dieta de las 12 labores. La película comete el peor error de todos. Olvídate de que sea mala, es aburrida, lenta. Varias veces estuve a punto de salirme porque ya no aguantaba más. Ya... Todos los giros de tuerca los ves venir 20,000 minutos hacia adelante. tiene muy buenos actores, está rodeado de muy buenos actores, la Roca, y todos hablan con acento inglés. Okay. Y él habla con un acento no solo americano. Hawaiano. Increíblemente moderno. Ah, okay. Entonces, él está totalmente fuera de lugar. De contexto. De todos sus compañeros. Y todos sus compañeros son muy buenos actores. Y la cosa es que y los momentos de comedia no funcionan, los momentos de acción no funcionan, la película se ve barata, o sea, en serio, literalmente se ve barata. Después de una película, por cierto, hay unas películas que se llaman Sword and Sandals. Eso era un género que se tocaba mucho en los años 60, en los años 50, no, 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Que es la de Ben Hur. Ah, ya. Ay, eterna. Bueno, sí, eterna o no, pero eran muy populares, sí, ¿no? También claro. la de ¿qué? Los 10 mandamientos, la Biblia. Entonces le llaman Barrabás. Sword and Sandals. Barrabás está más interesante. Bueno, pero digo, todas esas películas sí. Se llamaban Sword and Sandals. Porque había, si había gladiadores o legionarios romanos, usaban Espartaco. Espartaco es muy buena. Usaban sandales, usaban espadas. Entonces sí, hay un género que se conoce así. Y siempre se filmaba de cierta manera. Okay. Y siempre se veía de cierta manera. Tenía ya su estampa. Llegó 300. Y cambió para siempre la estética. Ah, por supuesto. De cómo se filmaban ese tipo de películas. Antes de 300 estaba Braveheart, que también cambió la estética de las batallas, porque en general las batallas nomás eran un montón de gente golpeándose. Pero si tú ves las batallas de Braveheart, las puedes seguir. Sabes quiénes son los malos, sabes quiénes son los buenos, sabes en qué momento viene este momento de gran enfrentamiento. Todo ese tipo de cosas están muy bien cuidadas en Braveheart. Y es una película de como 3 horas que ni la sientes. Y 300 es una película que se pasa muy rápido. Todos los enfrentamientos son excelentes. Los acercamientos, los alejamientos, el utilizo... cómo utilizan la pantalla verde, etcétera, etcétera. Creo que después de Matrix fue la última que le dio un... miren, es un cambio de estética real en géneros, ¿no? Pero a mí me encanta 300. Que vinieron todas estas series de HBO estilo. De hecho, hay una que se llama Espartaco, que tiene todo toda la estética de 300. Entonces dices, ah, ok, ya cambiamos a eso. También la de Roma. La de Roma se parece mucho a nivel visual a 300. Pero esta película... No, bueno, la última película de Hércules, La Leyenda de Hércules, que estrenó a principios de año, que es... Oh, malísima. Pero tiene toda... quiere parecer a 300. Está en Netflix, la empecé a ver y no aguanté. No aguanté, porque además el actor, que yo sé que Lorna lo adora, porque se llama, que es Kellan Lutz, salía... Ah, sí, claro. Modela de Calvin Klein. Modela de Calvin Klein y sale en Twilight, es uno de los... Pero deberían de quedarse los modelos como modelos. Pero sí, que en serio, trata de actuar y bueno, es malísimo. Y después ponen a Hércules como gladiador y dije, espérate, es el hijo de Zeus, ¿no? La película, esta estupidez de Hércules con La Roca. O sea, es mejor verla de Disney. Sí, olvídate de eso. Hay una película muy mala de los años 80 con Lou Ferrigno. Ese Hércules, yo la vi, ¿no? Uh-huh. Obviamente muchos años después. Porque es Hércules. Ahora es un bebé. ¿No? No había nacido cuando la película se estrenó. Pero la cosa es que esta película de Hércules mínimo es entretenida. Es una estupidez. Uh-huh. Los efectos son ridículos. El origen de Hércules es bestial, ¿no? Es malísima. Pero mínimo te la crees. Okay. Mínimo te la crees. No importa qué tan enorme está Dwayne The Rock Johnson, está tan mal filmada la película que no se ve imponente en ni un momento. Cuando da su gran grito de batalla, te ríes. Porque no se la crees. Por decir, cuando da su gran grito de batalla Mel Gibson, que a nivel actoral, ahí se dan. O sea, no es un gran actor Mel Gibson, pero cuando da su grito de batalla de ¿cómo se llama? Preferirían vivir muchos más años siendo cobardes o morir en este campo, pero en este campo moriremos como hombres. Te levantas y aplaudes. Vamos. O sea, todo... Yo estaba viendo esa película con mi primo Tony y me dijo, ¿sabes qué? Yo me quería subir un caballo y seguir a Mel Gibson a la batalla. Y le digo, claro, porque la película es un melodrama. Claro, sí. Pero está muy bien llevado. Pero esta película de Hércules no sabe qué es lo que quiere ser, si quiere ser una película de acción, una película de una comedia, melodrama. Joseph Fiennes, un gran actor, se malvende en esta película. El doctor, ¿cómo se llama? John Hurt, que también hizo uno de los doctores, fue el noveno doctor, ¿no? El doctor de la guerra. Sí. El doctor asesino, bueno, él sale en esta película y se ve cansado. O sea, también que se veía en el doctor, uno de the los doctores. The doctor. Aquí es así como, ¿qué estoy haciendo esta película? Y todo es la responsabilidad del director, porque en ni un momento ves algo que se ve bonito. Por decir, hasta la película de Troya, que Troya no tiene nada de la estética de ¿cómo se llama esto? De 300. De 300. mínimo te la crees. Está muy bien hecha. Y aunque tratan de agarrar todo lo que es mitología y hacerlo realidad, o sea, no vemos a ni un dios, ¿no? Pero lo saben adaptar tan bien y es tan buen director Wolfgang Petersen que, aunque sí, toda la gente que dice, no, yo fui a ver esta película de Troya, es una basura, no se parece para nada a la Ilíada, le digo, bueno, la película no se llama La Ilíada, la película se llama Troya y es una versión, una adaptación de este poema de Homero, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, por eso se pudieron ir salir con la suya. Y este, ¿cómo se llama? Brad Pitt, que al igual no es mucho mejor actor que La Roca, cuando da su grito de batalla, ¿no? Es que quieren la inmortalidad, tómenla, es de ustedes. Y yo, ¡sí! Y quieres lanzar a correr de a mí lo que me decepcionó es que usara doble de piernas. Bueno, ya, continúo. Solo estoy hablando de aquí, a nivel historia, y Lorna nomás está viendo los físicos. La carne. Sí, me rompes el corazón, Lorna. Pero por eso digo, ve a verla de Hércules. O sea, ni yo que ayer fui a ver a Megan Fox. Oh. Ah, sí, cierto. Estuvo aquí promocionando las Tortugas Ninjas, sí. ¿No? Esperemos que nos dejen que nos den entrada. Tengo muchas ganas de verla porque todo se veía muy mal en los rumores y mucho antes de que se hiciera la película, pero todos los trailers que he visto me han entusiasmado. No te digo, ayer vi el trailer como una hora. Sí, está. O sea, tal cual, o sea, del trailer una hora. Y está bonito, ¿no? Sí, me está emocionando. Sí. De hecho, la escena de la nieve se ve muy padre. Sí. Ahí son efectos especiales utilizados. ¿Sabes qué? Para creo que es Michael Bay en Transformers 1. O sea, que tomas un concepto que por el que nadie daba un peso y entregas algo entretenido sin mayores aspiraciones. Pero creo que con esta de Tortugas va a hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa con algo como Transformers? Como tienes muy poca historia que contar, la cuentas toda en la primera película y después gracias por participar. Es un proyecto de una vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, esperemos que todo les vaya bien. Yo ya nos puse a Doc con las Tortugas Ninja, mira. Ah, me parece perfecto. Pero yo no más. Entonces, ¿Hércules no? No. No es la adaptación de las tareas. No, o sea, que según yo además ya está escrito. No, lo que pasa es que empiezan a contarte las tareas, ¿no? Aparece alguien, su primo, y empieza a contar las tareas. Cuentan como tres, hasta el león de media. Uh-huh. Cuentan la hidra, el boar, ¿cómo se llama esto? Es como un cerdo que tiene colegio. El jabalí. Uh-huh. El jabalí. Cuentan el león de Nemea. Y se ve precioso. Uh-huh. Y después ya estamos en el presente y dicen, él es Hércules, que no sé qué, no sé qué. Y descubrimos que nomás han sido puras historias. Para que él sea indomable en batalla, este chavo básicamente cuenta mentiras. Ah, su RP. Ajá, su RP cuenta mentiras acerca de Hércules para que todo el mundo le tema. No, bueno, ya no me gustó. Y yo vi eso y fue así de... ¿Para qué se puso tan gigantescamente enorme este individuo si resulta que toda su fuerza, todo su poder, pues ni es divino, ni es el hijo de Zeus? No es nada, nomás un ser humano que se ve grandote. Y también lo que me encanta es, él es un hombre negro, vamos a ser muy honestos. No, así de griego no tiene nada. Es negro clarito. Es un negro clarito. Su esposa Megara era una griega clarita, igual muy clarita, ¿no? Pero aquí cambian a Megara por una mujer negra. Porque para que nadie se queje de que un hombre negro está besando a una mujer blanca. Pero curiosamente sus hijos son blancos. Son caucásicos, wow, o sea, es el sorullo a la inversa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que creo, algo está pasando en Los Ángeles también, o en todo lo que es California. Porque estaba muy contento de ver de que en serio es esta nación unida, nación arcoíris que quería Martin Luther King ya existe. Vi una gran cantidad de hombres blancos con mujeres negras o latinas o asiáticas, y hombres asiáticos con mujeres blancas, y hombres negros con mujeres blancas. Ya están todos súper mezclados ahí en California. Y dije, ok, perfecto. Nadie se puede quejar de acerca de racismo aquí. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar ahorita ya de la última película que vi, que esta sí me gustó. Pero desafortunadamente me gustó a secas, me gustó a medias. Básicamente le estoy dando entre un 6 y un 7. Y la única razón por la que le doy un 6 y un 7 es por dos cosas. Me gustó mucho la animación y especialmente las escenas de pelea de la animación, y porque como estaba la voz de Kevin Conroy, el verdadero Batman, y yo amo a Christian Bale, pero creo que todos sabemos quién es el verdadero Batman, su nombre es Kevin Conroy, entonces por eso me entretuvo. Pero el problema es que no es una película de Batman, es una película del Suicide Squad, en específico de Deadshot. Y le agregamos el Batman para que Batman se vendiera. Batman está ahí como personaje de apoyo. Batman está ahí al inicio. en una partecita de en medio y cierra la historia con él, pero es una historia del Suicide Squad. Cuentan bien la historia. O sea, el Deadshot sigue siendo Deadshot, no se vuelve el héroe. Sigue siendo un desalmado, sigue siendo una muy mala persona, sigue siendo un asesino. Pero es el personaje al que vamos a seguir. Harley Quinn está encantadora en toda la película. Creo que no es la misma voz de la chica que lo hacía siempre. Pero el personaje está encantador. El diseño del personaje, excelente. Killer Frost, una revelación. Me encantó lo que hizo la actriz para darle vida a Killer Frost. Y lo que hicieron con Killer Frost. Lo que hicieron con ¿cómo se llama esto? King Shark, pues funcionó a secas. O sea, no es un gran personaje, pero funciona bastante bien. Lo que hicieron con KG Beast me encantó. Fue breve, pero fue impactante lo que hicieron. Amanda Waller es Amanda Waller, la Amanda Waller de los cómics. No solo es negra y gorda, y fea, y vieja. Además, nadie se mete con ella. Y más te vale no meterte con ella, porque si ella puede, te va a matar. Es excelente el personaje. Bueno, va a mandar a alguien que te mate. Es excelente el personaje, está muy bien llevado. El cuate que hace el guasón, que ya se la creyó que él es el guasón, se olvida que lo único que está haciendo es imitar a Mark Hamill. El chavo no trae absolutamente nada nuevo a esta presentación. Es simple y sencillamente una imitación. Es cumplidor. Sí, el problema es que siempre lo estás comparando con Mark Hamill. Y dices, ¿sabes qué? Algo que me encantó de Heath Ledger es que no trató de ser Jack Nicholson. Fue su propio Joker. Desafortunadamente, este nuevo individuo que hace del Joker está haciendo todo lo imposible por ser Mark Hamill. Bueno, que también a lo mejor se lo pidieron. No, soy seguro que se lo pidieron. O sea, esta parte, no improvises, trata de ser... Sí, para seguir una continuidad. El problema es que en esa misma panel donde estaban todas las voces de los personajes, estaba un cuate que se llama John DiMaggio. Y John DiMaggio fue la voz... ¿El beisbolista? No, ese es Joe. Es John. John DiMaggio, él fue la voz del Joker en Under the Red Hood. Uh-huh. Y su Joker es diferente. Entonces dije, de hecho, un momento donde los dos hicieron un concurso de risas. Y dije, ok, sí, es sutil, pero me gusta más lo de John DiMaggio porque está yendo por su propio camino. Está construyendo su Joker. A lo mejor no les gustó, a lo mejor tuvo quejas de, oiga, no es el Mark Hamill. No sería la continuidad, pero bueno, es bastante triste. Porque ya ves que los fanboys solemos ser así. Bastante. La historia es muy difícil de entender. Empieza muy clara y poco a poco se vuelve muy confusa y muy confusa y muy confusa hasta que llega un momento que dije... Como Lost. Y dije, ya ni sabía lo que estaba viendo y honestamente ya ni me interesaba. Ya nomás lo veía por las escenas de acción y para ver qué es lo que pasaba. Afortunadamente, con una historia tan fuerte, porque estás hablando con el Suicide Squad, más Arkham Asylum, hay muertes, hay sangre, hay gore, hay insultos... De hecho, había un chavo ahí entre todos los entre la audiencia que, Dios mío, tú no vas a entender esto muy bien, Lorna, pero te pido que por favor te metas a internet y busques a Jubilee, pon Jubilee Marvel o pon ¿Jubilo? Sí, o pon Jubilee X-Men. Okay. ¿Ya viste el traje? Es un traje que tiene un chalequito ¿no? ¿Cómo se llama? Es una gabardina amarilla. Una gabardina amarilla, unos shorts, unos micro shortsitos. ¿Sí? ¿Ya viste ese traje? Sí. Bueno, ¿sabes qué significa regla 63? No. Regla 63 es cuando un hombre hace un papel, hace un cosplay femenino, o con una mujer hace un cosplay masculino. Por decir, Nadia Sónica vino como Cyclops. Uh-huh. ¿Ok? Había un chavo disfrazado como Jubilee en la convención. Con ese mismo traje, con esos mismos, con los hot pants, o sea, tenía los hot pants. Digo, este se ve decente, pero... Tenía hot pants el tipo, tenía sus botitas, estaba vestido de Jubilee. Y lo peor de todo es que sus pectorales no eran muy masculinos, entonces yo por unos momentos dudé si era hombre o mujer. Y por eso no le pedí foto. No, pues no. Porque no quería comprometerme ahí. Ahí puede ser dificultoso. Pero bueno, porque ¿sabes qué también descubrí, Lorna? Descubrí algo horrible de mí. ¿Qué? Algo terrible que descubrí en San Diego. ¿Qué? ¿Más? Horripilante que descubrí de mí. Le soy de gran atractivo a dos tipos de personas. A los gays y a mujeres muy grandes. ¿En serio? Las únicas dos personas que me trataron de ligar en todo San Diego fue un gay. No. Sí. Y una señora ya grande. La abuelita de Piolín. Te persiguió. Casi. No. Déjame decir, dije, ¿tan wow. grande? O sea, ¿no fue la mamá de alguien? No. Es, tenía unos 40 años la señora, pero para mí, o sea, es viejísima, ¿no? Hasta esos altos 30, 40 ya es, o sea, ya para mí no, no. Yo necesito algo, 15. Empezamos a platicar. Que te metan a la cárcel. No. Empezamos a platicar para que a los 18 esté lista. O sea, ya empieza, el proceso del ligue empieza desde los 15. Pero ay, Dios. Para tenerla conquistada a los 18. Esa parte la edita la repetición. Sí, porque... sí. Pero es que en serio, fue la cosa más curiosa del mundo. Y la cosa fue que la señora mínimo se mostró decente. Fui a desayunar antes de ir al gimnasio y yo obviamente estaba con mi atuendo de gimnasio y se me queda bien y me dice, disculpa, pero ¿eres entrenador? Y dije, no, ya me gustaría, ¿no? No tendría tantos problemas. Y dije, no, pues estás enorme, estás gigantesco. Y dije, gracias. Ya empezó el ligue, ¿no? Pero ese fue el último día que estuve ahí. Pero el primer día, hace mi bienvenida, el miércoles, fui al Starbucks a cargar mi celular. Y un cuate feo, gordo, ¿no? Ya igual, muy antiguo, ¿no? En sus 40s también. Me dice, perdón que te diga esto, pero te lo tengo que decir. Y yo, ¿sí? ¿Qué pasó? Eres muy atractivo, yo. ¡Oh, no! Y es como, gracias compañero, gracias. No me ayuda de nada, bueno, no me sirve. ¿Y por qué no tomas esas fotos? Bueno, mira la mano. No. Deberías ir haciendo una colección de gente que te ha querido ligar. Yo, gracias. Y procedió a hablar conmigo. Bueno, es que estás precioso, estás guapísimo. Y dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, no, pues tengo 25. Me dijo, yo juraba que tenías 24. Y yo, gracias. Y luego el, ¿en serio? ¿Tienes dónde quedarte? ¿A qué vienes? A un paso de eso, no, pero sí, fue bastante, fue muy, muy intenso. Solo una chica, así de una edad correcta, unos 20, 22 años, sí, como que más o menos hubo un poquito ahí de contacto, pero bueno, no se cerró. Pero dije, qué tristeza, las dos pláticas más largas que tuve con dos... Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de Assault on Garden. Yo pensé que ibas a llegar con miles de historias de la rubia, de la japonesita. Ahorita empezamos con esas, pero nomás quería ya cerrar esas películas para ya hablar ya directamente de lo que vi en la Comic Con y no quedarnos en eso, que son ya reseñas. Yo les diría, señores, vean Assault on Arkham. No es tan buena como Under the Red Hood, no es tan buena como New Frontier, no le llega a Año 1. Ahí se da con Dark Knight Returns, pero vale la pena. O sea, es un estilo arriba de regular. Arriba de regular es un estilo de animación tirando a anime, al menos la estética. También se parece mucho a todos los videojuegos de Arkham Asylum. Me gusta mucho tanto Killer Frost como Harley Quinn. Curiosamente el chavito este que estaba disfrazado de Jubilee dijo, ¿por qué esta película es tan sexista? Dije, sexista. Dos de los personajes más interesantes son las dos chicas, ¿no? De aunque sí son maltratadas por los hombres que las rodean, al menos Harley Quinn, pero eso es parte de su psicosis, o sea, de que es un personaje que se permite ser agredida constantemente y así es como ya siente el amor. Pero bueno, ya son cosas que no son ni aquí ni allá. Tristemente te digo, Batman aparece muy poco. Black Spider sale ahí, un personaje muy desconocido. Es un mercenario. Que se peleaba con Batman en los años 70. Personaje muy desconocido, pero aquí hace muy buena aparición. Y de hecho hay un momento... ¿Pero entonces crees que Batman está ahí para ponerle la etiqueta de Batman? Sí, solo está ahí. O sea, si hubiera sido... si hubiera sido Escuadrón Suicida, esto no se vende. Sí. De hecho, cuando... ahorita que recordé a Black Spider es un hombre negro. Hay un momento donde sucede algo muy, muy divertido. Y el bosón dice, Denzel, ¿qué te ha sucedido? Y la cosa es que si tú ves el personaje, lo pintan igualito, o sea, lo dibujan igual que Denzel Washington. Entonces dije, ching, como que es este hubiera sido genial que lo invitaran a hacer la voz. Este chiste está como que muy, como que es muy, muy, casi casi diciendo todos los hombres negros se ven iguales. Y fue una improvisación del actor que hace la voz del bosón y no sabía si iban a dejar eso. Y una demanda del equipo de Denzel Washington, seguro. Pero fue muy, muy, muy divertido. Me gustó mucho ver al Suicide Squad como protagónicos, pero sin duda es una historia del Suicide Squad. No es una historia de Batman. Si van a ver una historia de Batman, olvídenlo. Es muy agresiva, es muy violenta, está llena de groserías. Eso es una película para niños de 13 años para arriba o de 15 años para arriba. O más. No, papás, no se lo compren a sus hijos. Porque diga Batman. No. Mejor, ¿sabes qué? Ya en general todas las películas de la serie animada se están poniendo muy violentas. O sea, Batman and Son también fue muy violenta, ¿no? Creo que la última película que tuvo un nivel de violencia normal fue New Frontier. Y después, hasta, ¿cómo se llama? Under the Red Hood es violentísima la muerte de Jason Todd. No, entonces, yo nomás tengo que decirle. Aquí ya te están poniendo que ¿qué? Yo ya invité a todos al cine. Y somos muchos, ¿eh? Déjame ¡vámonos! Decirte. No, de hecho, ¿sabes qué? Bueno, y ahorita nos tenemos que ir rápidamente, sí, rápidamente a un corte musical. Pero lo que sí tengo que decirles es parte de algo que sí tengo que decir. Y sí quiero hacerlo, en serio, sí lo quiero hacer. Mucha gente se entusiasmó con mi muy mala cobertura de la Comic-Con. Y algunos ya quieren venir. Me dijeron, ¿saben qué? Hay que hacer un tour. Alguien puso por ahí en una de las fotos. Dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no vemos si podemos organizar un tour? Digo, conseguir los boletos es lo más difícil, como les contaré en unos momentos. Pero conseguir pasaje y hotel no ha de ser tan difícil. El problema es entrar a la Comic-Con. Yo les diré cómo pues podemos brincarnos algunas de las reglas para entrar, no de manera como entró mi amigo que nomás se coló, para entrar de manera correcta, para ver si podemos hacer algo. Pero sí me encantaría en serio que el próximo año me acompañen más de ustedes, sean parte de esta gran... ¿cómo lo pusimos? La Comic-Con San Diego, Comic Manía, ¿no? Era San Diego Comic-Con. San Diego Comic Manía. Exacto. Sí, exacto, sí. Era San Diego Comic Manía. Y lo curioso es que me hubiera encantado que me ayudaran, porque tristemente muchas de las personas que yo quería ver no las vi, pero el doctor Sivana y su séquito de imbéciles los vi a todos los días. Todos los días me topé con el doctor Sivana. Y o sea, ¿no puede ser? ¿Cuántos metros cuadrados hay? ¿Perdón? ¿Cuántos metros cuadrados hay? ¿Cuántos salones hay? ¿Cuántas actividades hay? Todo el tiempo. O sea, fíjate, tú y ellos piensan igual. Sí, no, tomamos el mismo avión de regreso, ¿no? Es para que veas, fue horrible. O sea, pudo haber ocurrido un accidente, ¿no? Yo, de hecho, me dijeron, señor, sobrevendimos el vuelo y estamos pensando si usted se pondría de voluntario para quedarse un día más en San Diego. Le pagamos su hotel y le damos un descuento en su próximo viaje. Dije, sí, señorita, sí, me quiero quedar, cualquier cosa, no quiero volar. ¿De verdad? Sí. Wow, me iba a quedar, iba no venir a Comic Manía con tal de no viajar del mismo aeropuerto. No, y además que estos últimos días se han estado cayendo aviones, pero sí, hubiéramos identificado tus restos y los de ellos, ¿no? Imagínate, se iban a confundir, porque somos tan parecidos. En un memorial en la Mole, llorándolos a los dos juntos, hazme el favor. Nah, yo cuando muera todo el mundo va a estar contento, nadie me llorará. Pero Lorna, vámonos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y les recuerdo que nuestros grandes, grandes amigos de Fantástico ya no solo me dieron cuál va a ser el tema de la próxima semana, perdón, de este mes, cuál va a ser el tema de este mes, cómo vamos a concluir agosto. 23 de agosto va a ser la plática. Tenemos invitado a mi buen amigo Lobo Cuevas, el entintador de Marvel y DC. Él ha trabajado muchos años con Humberto Ramos, también un buen amigo. Entonces vamos a entrevistar a Lobo Cuevas, va a haber una firma de autógrafos, va a haber preguntas de la audiencia, puede ser bastante divertido. Y también nuestros buenos amigos de Fantástico, adivina qué hicieron para nosotros. ¿Qué? Tenemos dos copias de Detective Comics número 27, que salió para el día de Batman, y tenemos dos de las máscaras conmemorativas. Entonces, en estos dos cortes musicales... Ojalá y sean las de Batman 66. Estaré poniendo una pregunta, ¿y sabes qué preguntas voy a utilizar? Las preguntas que no pude contestar en el Too Tough Trivia acerca de Batman que hubo en la San Diego Comic Con. Ahorita hablaré de eso, Lorna. O sea, difíciles, ¿no? Oh, sí. Lorna, vámonos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Oh, I got a live one here. and where is the Batman? Joey Moisés, bienvenidos a este programa llamado Comic Conexión, el único podcast de cómics que le dice no a la cafeína. Oh, sí. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo, Comic Conexión? Uh-huh. Claro que sí. Okay. Porque yo puedo decir lo que quiera. Okay. Bienvenidos a Comic Manía. Lorna, ¿por qué te asustas? Aunque diga Comic Conexión, diga Comic Manía, bueno. No importa. Al final del día. Ven si es en vivo. Sí, hay errores que uno comete, no importa. Lo importante es que la palabra cómic. Este mero adelante y no la palabra novela gráfica. Pero no hablemos de eso. Okay. Ahora sí, ya es tiempo de hablar de la Comic Con. Tú viste mi cobertura, si lo podemos llamar eso, a las tonterías que yo hice estos 5 días que estuve ahí. Yo me divertí mucho, honestamente tengo que decir que me divertí mucho, pero lo que uno no debe tratar de hacer es tratar de mantener su horario o su rutina de ejercicios mientras está de vacaciones, porque fue horrible. Me era levantarme a las 6 de la mañana. Además, recuerda que todo ahí es 2 horas antes, ¿no? O sea, todo son, te vas dos horas para atrás. Era levantarme súper temprano, ir, comer, ir al gimnasio, que estaba terrible el gimnasio del hotel, de ahí, ir corriendo a la Comic Con para tratar de entrar a ciertos paneles, porque desafortunadamente mucha gente desaprovecha los paneles. Mucha gente se queda solo comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Y después dice, Dios, ¿dónde voy a llevar todas estas cosas? Pero yo compré lo que tenía que comprar el primer día, el segundo día, y de ahí en adelante traté de concentrarme mucho en los paneles, porque aprendes más y disfrutas más la Comic Con si te vas a algunos paneles. ¿Pero qué te parece? ¿Tienes algunas preguntas? ¿Hay algunas preguntas, Lorna? ¿Quieres resolver eso? Y sí, ya hablamos hay, un poquito. Hay muchas preguntas, muchas. ¿Neta? Sí, de hecho, no sé si quieras hacer así como que tus 10 mandamientos para ir a la Comic Con y luego entramos con las preguntas. Sí, ¿tú crees? Mira, lo único que tenemos que hacer y lo más importante es lo siguiente. Si tienen planes de ir a la Comic Con desde febrero, reserven sus boletos de avión. Les va a salir mucho más barato. Mientras más acerca la fecha, los precios pueden hasta duplicarse. Es más caro. Espérense un ratito antes de hacer su reservación de hotel. Pueden hacer una reservación de hotel directamente con el hotel, pero desafortunadamente, si no es un hotel que es parte de la convención, le van a cobrar unos $300, $200, $250 por su estancia. Es mejor agarrar o reservar un hotel que es parte de la convención. Que imagino que en la página vienen. En la página viene. Primero, los hoteles que están lejos de la convención, de 3 millas a 7 millas del hotel, abren sus reservaciones para todo público. Y te hacen unos descuentos, por decir, el Sheraton, perdón por el gol. Dilo normal, no importa. El Sheraton Hotel and Marina normalmente te cobra $326 la noche. Pero si tú accesas a la reservación a través del portal de la Comic Con, es $204, ¿no? Y en general todos los hoteles te hacen un descuento de $100, de $200, dependiendo el hotel, pero tiene que ser a través del portal de la Comic Con. Y hablando del portal de la Comic Con, antes de hacer cualquier plan de ir a la Comic Con, lo que tienen que hacer es inscribirse a esa página. Muchas personas, de hecho, me pasó este año, que estaba yo regresando de la Comic Con a mi hotel y un piloto de avión, aparentemente en el hotel donde me quedé, muchos pilotos se quedan, me dice, oye, disculpa, ¿está ahorita la Comic Con? Le digo, sí, ahorita está en pleno auge la Comic Con. Y dice, ah, oye, ¿cómo cuánto cuesta un boleto? A ver si me doy una vuelta. Le dije, oh, no, los boletos se vendieron hace seis meses, ¿no? Me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, desde abril se vendieron todos los boletos, marzo, perdón. Pero lo que pasa es que mucha gente cree que hay venta al público de días, ¿no? En ventanilla, no. Te tienen que primero que nada dar de alta en la página del San Diego Comic Con. Se dan de alta y ponen ahí una palomita para que les lleguen la correspondencia, su correo, de las cosas nuevas que van a pasar. Suscríbanse a la página de Facebook de la San Diego Comic Con. Suscríbanse a la página de Toucan Blog. Y todas las cosas nuevas que van saliendo acerca de la San Diego Comic Con se les van informando. Les van a decir, ya es hora de la preventa, ya es hora de la venta, ya es hora del registro de profesionales, ya es hora del registro de prensa, etcétera, etcétera, ¿ok? Para las personas que fueron un año antes, no tiren sus pases, porque ahí hay un número. Para poder entrar a la preventa, tienes que poner tu número para confirmar que sí, efectivamente, fuiste el año pasado. ¿Okay? O sea, hay preferencia. Hay preferencia. Las personas que fueron un año antes tienen chance de comprar sus boletos como 2 meses o 3 meses antes que el resto del público. También es un sistema de lealtad. Exacto, exacto. Y obviamente, cuando es la preventa, tienes más oportunidades de quedarte. Uh-huh. ¿Okay? Porque no es un evento al que muchos acudan cada año. Exacto. Después, otra cosa que también sucede ya cuando viene la venta, trata de unirte con varios amigos y estar todos conectados al mismo tiempo. Cuando se abren las puertas para la venta, todos métanse a la fila virtual. ¿Okay? El primero que entre tiene chance hasta de comprar hasta 3 boletos. ¿Okay? Bueno, que sea un grupo de 3 amigos. ¿Por qué? Formen varios grupos de 3 amigos, porque entonces el primero que entre puede comprar los boletos de los demás. Es lo que hizo mi amigo José Miguel, mi prima que vive en Florida, ella, uh-huh, y su esposo se conectaron en 2 diferentes computadoras. Entonces, en el momento que ellos dos entraron, podían haber comprado hasta un máximo de seis boletos. De seis pases para los 4 días, ¿ok? Bueno, si... Para no usarlos, además. Lo digo, pero es que si hubiéramos sabido de eso, pues yo hubiera podido hablar con ellos. Si tú eres un profesional, ya sea creativo o que trabajas alrededor, puedes darte de alta como trade professional o como profesional. Son todo un tipo de reglas para hacerlo. Es más difícil de que te acepten. Que dibujen en un cuaderno no cuenta como tienes profesional. Tienes que ser alguien que publique constante, y debes de tener una página de internet o algo así para demostrar. Vienen los requisitos ahí para... Hay varios requisitos. Ellos sabrán. Si tú eres un profesional, tienes tu boleto más... que es gratis. Si eres un profesional creativo, tienes tu boleto gratis más 1 o 2 boletos extra para invitados que tienen que pagar. Si eres un trade professional, te dan esa opción. O sea, y tus boletos están pre-reservados, no tienes que reservarlos. Uh-huh. O sea, ya los tienes listos para ti. En el caso del trade professional, que son los abogados o los dueños de tiendas o la gente que organiza convenciones o toda la gente alrededor de lo que es los cómics, que yo accidentalmente me registré como trade professional, te dan un boleto tuyo que tienes que pagar y un boleto para un invitado que también se tiene que pagar. ¿Okay? Pero también es todo un rollo de requisitos. Solo si los llenan, arriésguense. Si no llenan esos requisitos, mejor ni le jueguen, porque nomás van a estar esperando a recibir su aprobación y no se los van a dar. ¿Okay? En el caso de mío, que fui prensa, yo me inscribí, me registré como podcastero, como bloguero, y tuve que mandar toda la información del programa, más un buen de otros datos de información, y me aceptaron. Les voy a decir ahorita, el pase de prensa no te sirve para absolutamente nada. Se los digo ahorita, terminé con el corazón destrozado. Mi pase de prensa no me permitió cortar ni una fila, entrevistar a absolutamente nadie. Todos los profesionales que me vieron con mi pase de prensa hasta me huyen porque saben que les voy a tratar de entrevistar y no tienen tiempo para entrevistarlos. Mi buen amigo Eddie Berganza, que le mando un fuerte saludo, que es el editor de DC, le dijo, oye, a ver si nos podemos ver para platicar. Me dijo, mira, yo voy a estar en tal área, en el stand de DC a tal hora. Si nos vemos ahí, esconde tu pase de prensa, porque si te ve los de relaciones públicas, van a creer que te estoy dando cosas exclusivas y no te puedo dar cosas exclusivas. Tienes que primero hablar con los representantes y después tienes que hablar conmigo. Y dije, no te preocupes. Entonces tuve que agarrar mi pase y voltearlo para nomás tomarme una foto con Eddie Berganza. No me pudo decir nada. Entonces hasta el pase de prensa es contraproducente, ¿no? Lo único que logras con tu pase de prensa es tener los 5 días gratis. Es el acceso quisieran. Y obviamente me ayudó porque mis buenos amigos, bueno, nuestros buenos amigos de Editorial Camité, que les mando un fuerte, fuerte saludo a Miguel Lara, que me lo topé por ahí. Él y yo habíamos planeado juntarnos ahí, tratar de entrevistar a algunos de los creativos. De los títulos que manejan. De los títulos que él manejan. Yo no nos pudimos encontrar cuando vieron a Robert Kirkman, el de Walking Dead, Invincible. Le tomaron unas fotos, firmó algunos cómics. Van a estarlos rifando, obsequiando en su página de Facebook de Editorial Camite. Pero sí estuve con ellos cuando entrevistamos a Terry Moore. Yo tuve la oportunidad, el gran honor, el gran placer de entrevistar a Terry Moore, de Rachel Rising, Strangers in Paradise y Echo. El señor es genial, es magnífico, me encantó conocerlo, fue una divina persona. Pero bueno, lo que me ayudó en ese momento fue cuando Terry Moore me vio, porque yo estaba ahí con mi playera de Batman toda pegada, sin mangas, mostrando mucho pecho, como se me quedó viendo como, ¿qué onda con este gato, no? Y vio mi pase de que decía prensa y dijo, ah, bueno, si es prensa, ha de saber algo. Me le acerqué y empecé a hablar acerca de sus títulos, se dio cuenta de que sí sabía algo de cómic, entonces pudimos tener la entrevista sin ningún problema. Pero solo para eso me sirvió. No pude cortar fila en el Salón H. La única manera que pudiera yo haber entrado sin hacer la fila del Salón H, que es una fila mortífera, es una fila que empieza una noche antes. También les digo, señores, si van a hacer fila en el Salón H, prepárense, porque no van a dormir en el hotel, van a dormir en la calle. Tienen que irse desde a las 7 de la noche ya están afuera, durmiendo. Te permiten llevar una sillita de esas que se abren y se cierran, ¿no? Chiquititas. Y te permiten llevar un sleeping bag, ¿no? Y ahí te duermes en el suelo para poder entrar al Salón H. O sea, por ejemplo, si yo quiero entrar a lo que fue la presentación de Marvel del Salón H del sábado, sí. Pierdo el sábado. Pierdo el viernes y del sábado. Pierdes la noche del viernes y todo el sábado. Por decir, la convención se cierra a las 6. Termina la convención a las 6 y te empiezas a formar. que supongo que habrá gente que esté formada desde antes. Desde las 5, desde las 4. ¿No? Sí, o sea, es perder... Entrar al Salón Nacho el sábado es sí. perder buena parte del viernes. Sí. Y lo del sábado que tengas que entrar. Y la cosa es que por decir... O sea, no, para que no crea la gente que es acceso? Ah, sí, vamos no. a ver el... Hay acceso a las 9:30, es el acceso. Uh-huh. ¿Okay? Y te digo, es una fila mortífera, es una fila gigantesca. Va pasando la gente y entras. El sábado, por decir que tú mencionas, el sábado primero fue la presentación de Warner, que es cuando hablaron de Man of Steel. Bueno, no Man of Steel 2, Batman contra Batman. Batman contra Superman, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Eso es en la mañana, es una hora de esa presentación. Después de eso, no te puedes salir, te tienes que quedar. ¿Ok? Y después viene la presentación de Legendary Pictures. Después vino la presentación de no sé qué otra cosa. Y después vino la presentación de Warner, perdón, de Marvel. Ves la hora de presentación de Marvel y pues te quedas. Y después vino la presentación de las series, que fue iZombie, Arrow, Flash, Constantine y Gotham. ¿Ok? Si quieres ver todo, tienes que quedarte, te tienes que formar, digamos, a las 6 de la tarde del viernes. Entras, ¿ok? Te quedas desde las 10 hasta las 11 de la noche. Durante todo ese tiempo tienes donde ir al baño. Lo que no tienes es acceso a comida ni agua. Tú tienes que llevar un backpack con tu agua y tu comida para todo ese tiempo. Hay gente que lo hace. Yo no lo pude hacer. Un amigo, no diré su nombre porque está muy, muy, muy paranoico, se le acercó a una persona el viernes, no, perdón, a una persona el jueves, porque quería entrar, por alguna razón u otra quería entrar el viernes, se le acercó a una persona y le dijo, hola, disculpa, ¿cuánto quieres para que te compre tu lugar en la fila? El tipo le dijo, dame $80. Mi amigo le dio $80, el tipo se fue y mi amigo se metió a la fila. Uh-huh. La gente se dio cuenta, la gente no estaba contenta, pero bueno, no fueron dos, intercambiaron. Uno se fue y el otro se quedó. Eso aquí en México lo conocemos como el coyote. Perfecto, bueno, mi amigo el coyote se metió a la fila y pudo pasar sin problemas. Y de hecho, no sé si notaron que en Twitter estaba yo mandando algunas, todo lo que estaba sucediendo el viernes. Era mi amigo, él me estaba mandando la información y yo se la estaba haciendo llegar a ustedes. Y yo le dije, en serio, me caes muy bien, eres una buenísima persona, te quiero mucho, pero honestamente, si ibas a hacer esto, ¿por qué no lo hiciste el sábado? Porque lo único que él... sí estuvo Walking Dead, sí estuvo Game of Thrones, pero honestamente... Bueno, a lo mejor él iba por eso. Pues no sé, pero es que él también le gusta Marvel y DC, entonces no entiendo. A lo mejor en este era posible y en el otro, en lugar de $80, sí, claro, son 200. Exacto, sí, posiblemente, pero no sé. Pero entonces, si lo van a hacer, háganlo. Yo me rehúso a perder el día, no porque me cueste algo, ¿no? Sino porque en serio siento que estoy pagando un X cantidad para estar bien. Prefiero quedarme en un hotel que en un motel. Prefiero quedarme en un hotel que en un hostal. No, y que además, bueno, entonces, disfrutar de mis comodidades. No, y si no entras al Salón Nacho, según yo, no es que te la estés pasando mal en el resto de la convención. Eso. Y también lo más importante es lo siguiente. Imagínate hacer toda esa fila y no entrar. Uy, no. ¿Puede pasar? ¿Puede ¿No pasar? ¿La cierran en el 10,000? Sí, la cierran en 6,500. Ajá. Si salen 1,000, entran otras 1,000. Pero ¿cuáles eran las posibilidades o probabilidades de que te salieras? En el sábado. Sí, o sea, me salgo hasta después de lo de Marvel. Eso. De hecho, según yo, si ya entré, me quedo. Me sacan a patadas. O sea, cuando apaguen las luces. El año pasado, la gente de Fox, después de la rueda de prensa, que si lo pude cubrir la rueda de prensa. Curiosamente, tuve preguntas para todos los paneles de películas, con excepción de la película de Guillermo del Toro. No se me ocurrió absolutamente nada que preguntarle, excepto algo acerca de Pacific Rim, pero obviamente no podías hablar de otras películas, tienes que hablar de Book of Life. Pero se me ocurrió algo que preguntarle a todo el mundo, y curiosamente tuve la oportunidad de conocer y tener muy cerca a uno de mis ídolos, Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, y le pude decir, antes de hacer cualquier pregunta, antes de querer saber algo de esta película, lo que tengo que decir es, señor Gibbons, gracias, usted me hizo mi vida. Watchmen es el mejor cómic del mundo. Toda la gente aplaudió, ¿eh? Déjame decirte. Channing Tatum también. Channing Tatum no le dice. No, él estaba con la película de Guillermo del Toro. Ah, no se me ocurrió nada que preguntarle, excepto decirle, ¿por qué estás tan gordo? Pero yo sé por qué está tan gordo. Hizo una película, Channing Tatum, donde tuvo que engordar porque hace de. ¿Cómo se llama? luchador grecorromano de las Olimpiadas. No, oh. Eso no es sexy. Entonces tuvo que subir de peso para verse así todo gigantesco. Entonces hasta sus cachetes. ¿Su cachetón? Sí. Sí, no se ve nada bien, ¿eh? No se ve nada bien. Pero bueno, el año pasado la gente de Fox me metió al Salón H para su presentación y me pude quedar para la presentación de Marvel, pero esta vez no nos metieron ni a su presentación, porque me imagino que el año pasado tenían dividido los medios latinos o los medios foráneos y los medios nacionales, pero esta vez nos mezclaron a todos y éramos demasiada gente para colarnos al Salón H, porque ahí obedecen mucho las reglas de los, ¿cómo se llama?, de los bomberos, y si los bomberos dicen no es, ¿cómo se llama?, es unsafe, ¿cómo se llama?, no es seguro que haya más de 6,500 personas, no puede entrar una persona más. Sí, no, y ahí el departamento de bomberos sí cierra y le vale y sí. Oiga, estoy perdiendo el millón, no me interesa, o sea, si ven, aquí hay 6,000, si hay 6,001, sí. Cero, o sea, se acabó, no tienen problemas en cerrar el evento. No, ni uno solo. Lo que tienen que hacer también es, si no pueden entrar al Salón H, hay muchos paneles, yo fui a varios paneles, fue un panel de Mark Wade, porque Thrillvent está buscando nuevos creativos, te daban 15 segundos para hablar de tu historia, y yo no he hecho nada en mi vida en 15 segundos, pero dije, ni modo, y puse como una pequeña sinopsis de lo que es el Joyverse, y se lo piché a Mark Wade, y Mark Wade dijo, ¿sabes qué? Me gusta, me entiendo la idea, entiendo por dónde estás yendo, me queda muy claro, y me gusta que todo el mundo, mucha gente me está proponiendo sagas de múltiples números, y yo quiero hacer un cómic de 30, un one shot de 30, 40 páginas, y tú lo que me estás diciendo es un espacio de la vida de este personaje de 30, 40 páginas, quedaría muy bien, desafortunadamente no es lo que estamos buscando. Después de todo lo que he visto en Thrillvent más los otros pitchings, que sí aceptó Mark Wade, el que quiere algo un poquito más esotérico, un poquito más excéntrico. Ah, bueno, está buscando eso. No está buscando superhéroes. No está buscando superhéroes. Pero no te dijo, imagino que le dirá, oye, tu idea es mala. No. No, con algunos. Sí, no. Le dijo a algunas personas, piénsalo un poquito mejor. Piénsalo un poquito mejor. Así te más tu idea. Le falta pulirlo. A ti te dijo, mira, está padre. Está bien. No estoy buscando superhéroes. Entonces, lástima. Fui al panel de Batman en los 70s y conocí. Sí. Estaba ahí mi buen amigo Neil Adams y Denny O'Neill, y verlos a los dos juntos, bueno, fue grandioso. Fui al de Batman de los años 80s. Obviamente, desafortunadamente, cuando Mark Vanier es el moderador, no hay espacio para preguntas. Fui al de Batman de los 80s y ahí sí hubo espacio para preguntas. Le hice una pregunta a Chuck Dixon. Mi pregunta fue, bueno, fueron dos. Dije, Chuck, quiero decirte que eres uno de mis escritores favoritos. No para decir nada de Denny O'Neill. Denny, tú eres magnífico también. Pero me gusta mucho tu trabajo. Pero eso lo damos por sentado, ¿no? Con sí, Denny O'Neill. Denny O'Neill. Yo le dije, Chuck, tú eres uno de mis escritores favoritos. Pero siento que eres un actor muy sobrevalorado, lo opuesto. ¿Cómo se llama? Infravalorado. Infravalorado. No eres valorado dentro de todos estos escritores de Batman. ¿Por qué es...? ¿Es porque el personaje de Batman es tan grande que opaca a todos los escritores, o tú qué crees que sea? Y le dije, me tienes que contar cómo es que en tu mente se unió un luchador, el Doc Savage y la droga Venom para crear el personaje de Bane. Se empezó a reír, le gustó mi pregunta, curiosamente. Me contestó que él básicamente trató de siempre tener una mano invisible cuando escribía Batman para que no se luciera el escritor, sino se luciera el personaje. Y contestó que él siempre tenía una idea de que el personaje iba a ser un villano transformado en villano por Bane. ¿Ok? Ya sabían que en Peña, ¿cómo se llama? En Peñaduro, bueno, mejor en Santa Prisca, de ahí venía la droga. Y se le dijo, oye, pues ¿por qué no lo hacemos un personaje latino? Nomás tenemos al villano aquí, no sabemos qué rollo con él. Vamos a hacerle un villano latino, porque tenemos fans latinos, puede ser que les guste. Claro, obviamente hacen el primer latino importante en los cómics y es villano. Y resulta que fue Graham Nolan el que dijo, bueno, si va a ser latino, viene de este lugar, pues ¿por qué no lo hacemos un luchador? Entonces él mezcló ciertas imágenes, la máscara de luchador o estilo luchador, el tipo de playera, que también es igual estilo luchador, y curiosamente, chécate esto, le puso los pantalones de combate y las botas de combate, ¿sabes por quién? Por Che Guevara. ¿Ves? Como que se mezclaron muchas cosas para crear el personaje de Bane. Y es el tipo de cosas que uno aprende en los paneles cuando hace las preguntas. A la guerrillero. Y eso me encantó. También estuvo el panel de los años 70. ¿Había gente para entrar a esos paneles? había muy poca gente. O sea, muy si te baten en el Salón H, puedes entrar a cualquiera de estos, gratis, hacer una pregunta. La fila no es muy larga. Yo la fila más larga que hice fueron dos para entrar al Ballroom H, que es para ver el que es el salón de baile H, para ver, ¿cómo se llama esto? La de Assault on Arkham. La fila fue de media hora más o menos, porque obviamente yo llegué antes para agarrar espacio. Entré y había muchísimo espacio más para más gente. Y son cuatro pantallas gigantescas, o sea, de que ves la película la ves. De ahí, la otra fila larga que hice fue la de Thrill Bend, porque tenía que llegar un poco antes para ser uno de los primeros en pitchar mi idea. Porque todo el mundo fue, más de 20 personas, tuvimos que hacer una presentación de 15 segundos de nuestra idea. Entonces yo quería ser uno de los primeros, entonces llegué temprano. Pero fueron las dos colas más largas. Todas las demás fueron súper breves. Pero entonces, si no entro al Salón H, ahí estás. Puedo ir a muchísimas otras. Muchísimas pláticas. De hecho, desafortunadamente, yo pensé que iban a poner un screening de iZombie. O sea, que iban a poner el episodio completo de iZombie, pero no. Nomás fue un tráiler extendido de 17 minutos, 20 minutos. Y preguntas y respuestas con el público. ¿Cómo se mezcla? Con los actores. Vi este tráiler extendido de iZombie. Me encantó. Es una chica que se vuelve zombie. Trabaja en la morgue y para no volverse zombie al 100%, come cerebros de la gente muerta. Pero curiosamente, cuando come los cerebros, quedan pedazos de la memoria de esa gente y se vuelve como una. Empieza a ayudar a la policía. Ah, es un cebópata. Ah, ¿perdón? Es un cebópata. Exacto, sí. Pero porque come los cerebros específicamente. Entonces, ella tiene que comer zombies para no quedar toda loca y zombificada. Y con todos estos conocimientos de la gente muerta, toda la gente que no saben cómo murió o tal vez su muerte fue no accidental. Ella tiene pistas y ayuda a un policía a encontrarla. Entonces vi este primer episodio, estas primeras imágenes de este primer episodio. Se nota que gastaron mucho dinero en la producción, se ve muy bonita. El maquillaje se ve muy gracioso, se están tirando más a la comedia. Entonces a mí me gustó mucho. Porque según yo ya el mercado serio de zombies lo acapara la otra serie. Sí, pero está bastante. Pues es bastante. Más como Mi Novio es un Zombie, más. Sí, a mí me gustó. Es una mezcla de, como tú dices, Mi Novio es un Zombie, una película, algo cómico. Con Bones. O sea, de zombies con Bones y con CSI Miami, ¿no? Ok. Y curiosamente es muy grueso. No sé si viste la serie de Medium. Sí. Que el chavo pretende ser un medium, pero además es muy buen observador. Ella también pretende ser una medium. Okay. Entonces, cada vez que se lo. Pero no es tan buena para mentir. Entonces, cada vez que lo dice, no se le ocurre cómo sacarse de eso. Se me hizo divertida la serie. Desafortunadamente, el episodio completo sí lo pusieron el primer día de la Comic Con. Había una fila igual larguísima. Entonces, habían dos filas: para entrar a la sala de exhibición o la fila para entrar al Salón H. Perdón, no al Salón H, al Ballroom 20. O entrabas a comprar o entrabas a sentarte y ver tres episodios. Flash, Constantine y iZombie. Y ya habías visto. Y había visto dos y entonces no iba a quedarme a ver el tercero. Lo que debí de hacer es medir dos horas, estar en la sala de exhibición, subir y nomás entrar. Porque había mucho espacio para que pudiera ver la de iZombie, pero se me pasó. Entonces, o sea, que no se preocupen. O sea, si no van a entrar a ver el... Hay muchas otras cosas que hacer. El teaser de Batman Superman. Lleven mucho dinero para comprar todo. Y todo el mundo quisiera. Pero curiosamente... También tengan mucho cuidado, no enloquezcan. Si empiezan a comprar demasiado, recuerden que mucho de ese dinero se va a tener que destinar a pagar el sobrepeso. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero también otra opción es, hay un área de FedEx en la misma convención. Todo lo que vean que no va a entrar a su maleta, se lo pueden enviar. Igual van a gastar un poco más de dinero, pero les va a salir más barato enviárselo y que ya el sobrepeso. Que ya todas las exclusivas, por ejemplo las de Hasbro, ya no son una figura, ya es una caja. Sí. O sea, yo creo que las exclusivas de Hasbro te tienes que formar a las 6 de la mañana. Entonces tienes que hacer fila para hacer la fila, sí, ¿no? Sí, te llegas a las 6 de la mañana y te formas. Te dan un número. Te dan tu lugar para la fila. Y ese número te dice a qué hora te tienes que presentar a la sala de Hasbro. Vas a la sala de Hasbro a esa hora con tu número y te forman en la fila y ya puedes comprar lo que tienes que comprar. Pero tienes que tienes que estar ahí en la comisión a las 6 de la mañana. Filas para hacer fila. Había fila en el Subway. Había en la parte de afuera era gratis, era un campo de obstáculos de Assassin's Creed. Tres veces hice la fila, no hice más de media hora en la fila porque no aguantaba. Bueno, eso. No se movía la fila. Ok, no tengo boleto, sí, pero quiero ir. estoy ilusionado. Eso era gratis. Hay cosas afuera. Eso era gratis. También estaba el vuelo de Batman. O sea, que o sea, no necesito boleto. No. Una tirolesa. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Tirolejo? ¿Tirolesa? Tirolesa. Había una tirolesa de Batman. También la fila era... Pero para eso película. No tengo que tener boleto de boleto. La San Diego Comic Con. O sea, puedo ir a ver. Sí, hay una tienda de cómics. El primer día tomé muchas fotos en una tienda de cómics que tiene una gran cantidad de cosas de Doctor Who. Lorna. ¿Tienes pez? Sí. ¿Por qué no vas? Tengo que ir. ¿Por qué no vas? Ya. Mira, por lo menos el 23, de agosto voy a tener algo aquí. De Ah, perfecto. Me parece divino. No sé qué haya, pero yo voy a ir. Pero pero la cosa es que la cantidad de juguetes que había ahí... No, no, sí, impresionante. Bueno, San Diego es una ciudad turística. Esta ciudad también no es muy bonita. Hay muchas cosas que hacer. O sea, no es Detroit. Está cerca de ¿cómo se llama esto? De SeaWorld. Está cerca de Disney. Y también está cerca... El zoológico de San Diego. Y también estaba el estudio de Warner y podías ir a ver lo de Batman. Ah, está padre. Estaba 3 horas. Entonces, digo, podías haber hecho algunas cosas o podías hacer como mis dos amigos, que uno pagó para meterse al Salón H y otro no, se pues coló. Es que lo que estaría padre es ir, no sé si... Una semana antes, la semana, o la semana de la Comic Con y una semana después. Pues sí. Las ciudades de la semana después, no hay nada. Entonces tienes que ir antes y durante. Yo me quedo un día después, y es como si llegó un ovni y se llevó todo. Bueno, de hecho yo... Bueno, pero conoces, puedes ir a SeaWorld. No hay gente en la calle. Ok. Desaparece, no hay, se vuelve el lugar más tranquilo. Desaparece todo, en serio. Pero bueno, ya hablé demasiado acerca de la Comic Con. Yo me divertí mucho, en serio, les recomiendo a todos ustedes que vayan. Si tienen algunas preguntas acerca específicas de las fotos que yo tomé, porque yo tomé muchas fotos a lo loco. Te van a pedir los teléfonos de las chicas con las que sales ahí. Ah, sí, hay muchas chicas semidesnudas por toda la convención, dentro y fuera de la convención, tomando sus fotos, porque saben que el sexo vende. Pero además que hubo cierto escándalo por eso. No, o sea, está muy tranquilo. No tanto, seguro. Bueno, si le hacemos caso al internet. No, yo no vi nada. Parece que de repente... ¿Sabes cuál fue el más escándalo? El escándalo de siempre, de todos los años, es que van los chavos que creen en Dios, así que creen en Jesús, a decir que somos unos herejes. Así que Dios no quiere a los nerds. Exacto, básicamente que Dios no quiere a los nerds. Y los nerds siempre buscan la manera de burlarse de ellos. Ah, sí, va un Galactus. Alguien pone Dios murió por tus pecados y otro pone ahí Richards murió por tus pecados. Jesús, ¿no? Escribe con ese de Superman. Exacto, sí, es un buen de cosas. Pero bueno, no hablemos ya, es tiempo de dejar de hablar de esto. Yo creo que ya es tiempo de resolver las preguntas y las dudas de toda la audiencia. Vamos a tratar de resolverlas lo más pronto posible. Si hubiera sabido que no iba a venir Tere, hubiera llegado desde a las 4. Bueno, de hecho, speech, sí, me lo hubiera echado antes y hubiera sido el programa más largo del mundo. No, pues de hecho hubo programa especial con Tere de los mejores cuentos de la mitología. Duró 2 horas. Ah, perfecto. Hubieras podido empezar a las 5. Pues sí, hubiéramos lanzado. Pero bueno, vámonos, Lorda. Jorge Espinosa. Hola, yo y a todos en el estudio. Ay, el Santiago el Mago saltó por acá. Ok, saludos a todos en el estudio. En serio, yo creo que no deberías decir eso, porque no mucha gente entiende el concepto del Soho Chat. Ah, ok, es que brincan las ventanas. Yo sé que aparecen las ventanas y te bloquea la ventana que estás leyendo. Exacto. Pero cuando dices Santiago brincó por aquí, mucha gente dice, ¿qué? ¿Qué está haciendo Santiago? Ah, ok, bueno, brincó su ventana. No nada más es en vivo, es con público. Santiago el Mago. Exacto, pero bueno. Bueno, saludos. Jorge Espinosa nos dice... Entonces te dice, tras la celebración por el regreso del six-pack, sí, ha llegado la hora de las preguntas. ¿Qué claro me podrías decir de Death of the New Gods? Hablando de Hércules, ¿qué opinas del boicot de la película? Bueno, primero vamos a ver. Death of the New Gods, muy malo. Es un cómic, okay, es un cómic muy, muy malo, muy aburrido, de Jim Starlin. Pero para poder entender lo que está pasando en Death of the New Gods, tienes que entender los New Gods, y muy poca gente había leído el cómic de los New Gods. No vale para nada la pena, y obviamente todo lo que sucede en Death of the New Gods se quita, se borra, se transforma y se convierte en Final Crisis. Entonces fue como que un pequeño prólogo innecesario antes de leer Final Crisis. No te lo recomiendo. ¿El boicot de quién? ¿Hay un boicot con Hércules? ¿Por qué? ¿Porque es muy mala o qué? Sí, dice, hablando de Hércules, ¿qué opinas del boicot a la película al que llamaba Alan Moore? ¿Alan Moore? Alan Moore se está quejando de la película. Sí, ¿pero por qué? ¿Porque no respeta no, la mitología? No recuerdo. Creo que la historia está basada en... ¿En un cuento de él? No de él, de alguien más. No recuerdo si es Entonces, si es un cuuento o es un cómic. No recuerdo de bien. De seguro es un cómic, porque él siempre se pelea por los derechos de los autores. Pues resulta, puede ser que sea la historia basada en un cómic. No le están pagando, dando crédito a la persona. ¿Quién es la persona? Pero que nunca la habían mencionado. Va. Que el escritor falleció hace poco y de hecho el estudio se subió en Lloramos la muerte de en el que, por cierto, está basada la película de Hércules. Bueno, entonces lo que sucede es, deben de boicotear la película porque es muy mala. No por derechos de autor, nomás porque la película en serio no merece ser vista, porque es muy aburrida, es lenta, y todo lo que fueron como 3 meses o 6 meses de sacrificio que hizo Dwayne The Rock Johnson para verse así, ni luce. Está tan mal fotografiado. Tú recordarás, Lorna, yo sé que tú recordarás, que también se veían los chicos de 300. Sí, por supuesto. La cámara y las luces más el maquillaje se unieron claro para que ellos se vieran increíbles en todas las tomas, ¿cierto? Cierto. No hay una sola toma así, ni una sola así en toda la película. Sus brazos no se ven tan grandes. Se ve más espectacular en la película Pain and Gain de Michael Bay, que hizo con Mark Wahlberg. Wahlberg el año pasado. También está, ¿no?, muy mala esa película. A mí me encanta esa película. Se me hace muy mala. Es que a mí me encanta porque yo soy igualito a Mark Wahlberg. Soy igualito a él. Okay. A ver, bueno, ¿qué más tenemos? Todavía tenemos algo más de Jorge Espinosa. Dime. Que nos dice, ¿qué podríamos esperar de Multiversity, Lifelong and Prosper? Mi buen amigo Heinz y Cruz, que también fue ahí, me lo topé múltiples veces. Tratamos de hacer lo posible por vernos más seguido, pero no se podía. Fue a la plática de Multiversity y dijo que los dos mejores paneles de toda la Comic-Con para él fue el panel de Neil Adams, que bueno, es un dios. Desafortunadamente no pude ir al panel de Adams porque fue en la mañana y estaba yo en el gimnasio. Y tampoco pude ir al panel de Multiversity con Grant Morrison porque estaba ocurriendo durante el evento de Fox. Hasta donde yo sé, además de que dijo cosas muy brillantes Grant Morrison, que eventualmente todos se podrán encontrar en YouTube. El San Diego Comic Con sube todos los videos de todas las pláticas, les recomiendo que las escuchen. Dieron un mapa del multiverso donde especifican dónde están las 52 tierras, qué es lo que está alrededor de las 52 tierras y cuál es el gran significado de estas 52 tierras. Ahora resulta que hasta físicos resultaron. Bueno, Grant Morrison dice que es el hombre más inteligente del mundo. Está explicando. Es otro mago. Es otro mago, recuérdalo. Y dijo que está increíble y dice que el póster es la onda. Él tiene su póster del Multiversity. Para no perderse, todas las mañanas va y lo ve. Sí, aquí estoy. Yo afortunadamente, no pude ir, desafortunadamente, pero afortunadamente estuve cubriendo el evento de Fox y creo que eso para mí era más importante en ese momento, porque para eso fui a hacer prensa. Lorna, ¿qué más? Creazor, no sé cómo sea. Ok. Bueno. Saludos, Joey. ¿Has estado leyendo Hellblazer? ¿Qué tal te ha parecido hasta ahora? Ok, empecé a leer Hellblazer y el primer número, escrito por Jamie Delano, me gustó. Aunque sí es muy gore, es muy fuerte, te causa pesadillas, no es un cómic para todo público, pero me gustó el primer número. Después me brinqué al número 41 y el número 42, que son los que se van a estar publicando acá. El arte está muy feo, la historia es muy común, no te dice absolutamente nada, no crece al personaje en lo absoluto. Y hacer que el personaje se tenga que enfrentar contra el cáncer, sabiendo que no se puede morir de cáncer, ni le puede afectar de manera tan maligna, porque el personaje tiene 300 cómics. O sea, sí, no se puede morir en el número 45, porque ahí todavía sabes que vienen 300 cómics por allá, ¿no? Entonces, no me gustó lo que estaba haciendo Garth Ennis, porque siento que Garth Ennis agarró al personaje que no era tocado por este tipo de cosas tan comunes, tan banales. Que digo, no es por decir que el cáncer sea algo banal, pero eso es lo que le da a los seres humanos. El personaje estaba mucho más alejado de la humanidad, porque estaba lidiando con lo sobrenatural. Siento que lo está bajando. Honestamente, no me gustó ni el 41 ni el 42. Yo lo que te recomendaría es que te esperes a que supuestamente dicen que lo van a hacer. De ese Televisa saque los tepes originales donde agarran las historias de Jamie Delano. Creo que pueden ser más interesantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otra de Jorge Espinosa que escribió en otra ventana. Ajá. Si quieres, explícate para que le toque a otra persona. Para Metalman, ¿qué tal? Saludos a todos en Comic Manía, me manda besos. Okay. Saludos al profesor Don Carlos Joy Moisés. Wow, hoy estuve muy profesor dando todos mis profesor. No dejé que hablar a nadie, perdón. A ver, adelante. Así como su amigo Bernardo. Ok, bueno, amigo. Saludos. Entre comillas. Cuatachón. Ay, cálmate. Espero se hayan divertido mucho en la Comic Con y hayan tenido un buen regreso. Bueno, Joy. Bueno, sí, sí, bastante, bastante. Me divertí muchísimo. ¿Qué opinan del cómic de Marvel, Cataclysm, y de la próxima película de Sin City? Bueno, de la próxima película de Sin City, nomás te puedo decir que las chicas que estaban modelando... Ah, sí, las vi. Estaban guapas. Está, a mí lo que me gustó es que hicieron un buen casting, porque no solo buscaron chicas bonitas, así como que sexys, todas tatuadas, todas con cara de criminales, así todo se veían como chicas que terminando eso se iban a ir a inyectar heroína, o sea, sí, como que como es, niñas que vivirían en Sin City. Es producción Región 1. Sí, sí, sí, está muy bien el casting, porque nomás no agarraron niñas bonitas, agarraron niñas que con actitud que tenían ese look que Sin City. Que te podrían rebanar la garganta. Exacto, exacto. Que curiosamente me dieron dos pósters y una playera. Oh. Y ambas, bueno, estos tres regalos los estaré dando en la próxima plática de Fantástico. Por eso les conviene ir a Fantástico este 23 de 4 a 6, 23 de agosto. No solo estaré entrevistando a mi buen amigo Lobo Cuevas, ahora firma de autógrafos, si todo sale bien. Y todas las cosas que yo no quiero de la Comic-Con las voy a estar regalando ahí. Curiosamente, algo que sí quiero de la Comic-Con es mi figura de Lego de Batman, vestido como Batman de Surenar. Porque adivina quién me la ganó. ¿Quién? Eddie Berganza. Hubo una área de trivia en donde hacían preguntas triviescas, pero no lo contestaba la audiencia. Lo contestaban los editores de Batman o los editores del resto de los cómics de DC. Uh-huh. Entonces yo me paré y me dijeron... Yo fui el primero en pararme para que me hicieran la pregunta y yo tenía que escoger a qué equipo le iba. Y me dice, a ver, tal pregunta. Y dije, ok, ¿a qué equipo le vas? Y le dije, bueno, yo conozco personalmente a Eddie Berganza, es mi amigo... Y la última vez que platiqué con él, aparentemente sabe mucho de cómics. Le hicieron la pregunta, contestó correctamente a Eddie Berganza. La pregunta fue, ¿qué villano mata al papá de Tim Drake en Identity Crisis? La respuesta correcta es... Capitán Boomerang. Capitán Boomerang. Lo contestó correctamente Eddie Berganza y me gané mi figurita de Batman de Surenar. ¿Sí? Versión Lego. ¡Neta! ¡Qué bonito! Está preciosa. Sí, ahí la tengo por ahí. Pero a ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos la otra que te ya contestaste de ¿cuál? Marvel Cataclysm. Cataclysm, ni sé de qué se trata. ¿De qué se trata? Marvel Cataclysm. Ah, ya sé. No, aléjate de eso. Es una estupidez. Después de Age of Ultron, viene todos este cambio de tiempo y el espacio y Galactus se va al universo Ultimate. Es lo que está publicando en muy malo. Ultimate. Sí, muy malo, muy malo. Dejé de leer el universo malo, Ultimate desde que mataron a Spider-Man. Déjame decir una cosa. No hubo verdad en esa línea de ¿cómo se llama? De promoción. O sea, no hubo un cataclismo. De ni una de las maneras. Fue un pequeño terremoto. Fue ¿cómo se llama? Una repercusión, ¿no? Un pequeño temblor. Nada que ver. No lo leas. ¿Y cuál fue el otro? Ya lo otro ya lo contestaste. Va. Sí. Adelante, próxima pregunta. Edwards Esqueda. Hola, saludos a todos. De nuevo desde Nicaragua. Mi pregunta es... Nicaragua, mira eso. Tuvo mucha paciencia Escuchando todas mis tonterías acerca de la Comic-Con. Y se espero... Saludos y una disculpa hasta allá. Lo sentimos mucho. ¿Qué sabes de cuál será el cambio de Hulk? ¿Cuál será el cambio de Hulk? Uh-huh. Pues me imagino que si ya es inteligente, la única otra opción es que sea tonto otra vez. Vuelva a ser bruto. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo que siempre hacen con Hulk, ¿no? Cuando le dan inteligencia por un rato y después se vuelve el personaje muy repetitivo y lo regresan. Que vuelva a perder Banner el control. Exacto. Entonces es lo que siempre hacen con el personaje. O le cambiamos el color. Que también es otra cosa. De hecho, podríamos estar cerca, ¿no? Del. Pues es que muy bien en la película. No, y en esta idea de que los tres grandes acaban de cambiar. Sí, porque ahorita como todos sabemos, el Falcon va a ser el nuevo Capitán América. Uh-huh. Una nueva chica será Thor. Va a haber un cambio muy brusco con Iron Man, que aparentemente va a seguir siendo Tony Stark, pero ahorita ya es más arrogante, más prepotente, más tirándole más al Robert Downey Jr. Más superior que todos los demás. Entonces, ¿por qué no cambiarían a Hulk? Digo, sería cambiarlo de personaje. Yo creo que por ahí iría. De color. O de color, de personaje de color. O sea, ya lo hicieron. O sea, todos están repitiendo porque pues eso de hecho los tres cambios han pasado antes. Sí. Según yo ahorita sería, ¿sabes qué color no hemos usado? Ni una mujer ha sido Thor por gran cantidad de tiempo, ¿ok? Pero otros individuos masculinos han sido Thor por gran cantidad de tiempo. Eric Masterson fue uno de ellos. En el caso del Capitán América, siendo negro, fue Isaiah Bradley, ya fue un Capitán América negro. Y hemos tenido otros Capitán América. Acabamos de tener a Bucky Barnes como el Capitán América. Y en el caso de Iron Man, James Rhodes fue Iron Man por mucho tiempo también. Entonces, todo lo nuevo viene de una historia antigua. Nada nada es original. De hecho, algo que me encantó de una respuesta que me dio el gran Mark Millar, y curiosamente es el gran Mark Millar solo de vez en cuando. Ahorita está haciendo el gran Mark Millar porque todo lo que estoy leyendo de él me está gustando, pero cada vez que leo Kick-Ass es para matar a alguien. Chécate esto. Estaba leyendo este... estaba yo en la... ¿Cómo se llama esto? En la rueda de prensa de Fox. Le doy las gracias a Dave Gibbons por participar en Watchmen. Y digo, y ahorita, teniendo a Samuel L. Jackson ahí, a Nick Fury, a Mace Windu, decidí hacerle la pregunta. A Shaft. ¿A quién le hice la pregunta? A Mark Millar. Sí. De seguro la cara fue de Samuel L. Jackson. Dijo, ¿sabes quién soy, estúpido? No, él dice otra cosa, pero. Sí, no lo puedo decir. I'm a bad mother. No, pero entonces resulta que le digo a Mark Millar, Mark. He leído mucho de tu trabajo, gran cantidad de tu trabajo, y lo que he notado es que tú siempre nos presentas cosas que ya conocemos, pero les das un giro para hacerlas humor negro, para que sean más obscuras, para que sean más gore, pero todo lo he notado mucho en tu trabajo, ¿no? En el caso de Secret Service, ¿de dónde viene esta idea? ¿Qué fue lo que te inspiró para esta idea? Y dice, bueno, es que en mi caso... Todos pensamos que somos muy originales y cada vez que estamos escribiendo una historia nos estamos dando palmadas en la espalda diciendo, ah, somos tan originales. Pero a última hora, todo lo que estamos escribiendo ahorita son cosas que ya sucedieron o que nos sucedieron a nosotros y nomás lo estamos poniendo en papel. Dice, para mí, Secret Service viene de mis recuerdos de cuando era niño, ver la película de James Bond, La espía que me amó. Para mí, esto es mi versión de La espía que me amó. Así como Kick-Ass es cuando yo era niño y quería ser el Hombre Araña. Uy, qué mal le fue entonces. Es que para Mark Millar, cuando él estaba pensando en cómo sería el Hombre Araña en un mundo real, era Kick-Ass. Y cuando me dijo eso, me abrió mucho la ventana a la mente de Mark Millar y sus pensamientos acerca del personaje. Y también me entendí por qué Hit Girl es como es. ¿Sabes en quién está basado Hit Girl? ¿En quién? Su hija. Su hija le dijo, papá, ¿me puedes hacer una superheroína? Y dijo, lo que quieras, mi vida. Y Hit Girl por eso es tan mortífera. Por eso es tan invencible. Porque no la está escribiendo con lógica. Lo está escribiendo para su hija de 5 años. Sí, es el personaje más cool que existe. Porque lo está escribiendo para su hija. Cuando me dijo eso, Mark, me dijo, Mark, gracias. Ya entendí, Kick-Ass. Y Samuel Jackson por lo bajo te dice... Eso. Exacto. Entonces, Eso es lo que podemos ver acá, ¿no? Que muchas cosas que uno cree que son muy originales, en el final del día no lo son. Y tener un Capitán América negro no lo es. Pero mira, tampoco tener una ahora que está en un momento gran, Mark Millar, que es el gran. Que lo acepte, ¿no? Que lo reconozca. O alguien más, sí, claro, soy súper original. Sí, de hecho, a mí tuve la oportunidad de conocer. Él dice, no, me estoy autoplagiando, ¿no? Hablando de autoplagiar y todo eso, tuve mi momento fanboy, porque yo tengo muchos momentos fanboys. Tuve mi momento fanboy con Sergio Aragonés, porque el tipo es grande, ¿no? Entonces, ¿viene Sergio Aragonés? ¿No le preguntaste? No le pregunté, pero le di un flyer del programa. Espero que lo esté escuchando. Ay, un fuerte saludo. Sergio, ojalá. Un fuerte saludo, Sergio. Una disculpa. Sí, totalmente. Me fanboneé demasiado. Y por favor, ven, hay dos eventos, a cualquiera. Fanboyé demasiado. Pero cuando vi a Jeff Jones estaba terminando de firmar. Un tipo así llegó de último de cola y dijo, por favor. Y habían cerrado la cola. Y dijo, por favor, te lo ruego, fírmame mis cómics. Y le firmó sus cómics. Y yo nomás estaba parado a un lado. Y ya cuando terminé de firmar los cómics, voltea conmigo pensando que yo le iba a entregar más cómics. Le dije, solo quiero decir gracias. Gracias por todo lo que hiciste por Hal Jordan. Hal Jordan era mi personaje favorito, yo lo amaba. Pero creo que era el único. Ajá. Pero nadie lo quería. Y empecé pero sí le conté todo. Además, se me quedó viendo así. Le dije, please let me shake your hand. O sea, déjame tomar tu mano y darte las gracias por todo lo que hiciste por Hal. Y me dijo, gracias. Y huyó de mí. Sí, él ha de contar esta historia de otra manera. Salió corriendo, Jeff Jones. Un psicópata al final de la fila me quiso dar la mano. Salió corriendo nuestro buen amigo Jeff Jones. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Bueno, por aquí, Janosh, de la historia que nos estabas contando al principio del programa, te dice, ¡ay, qué pegue, Joy! ¡Guau, terrible! ¡Qué horrible! Debes empezar a hacer esas fotos. Sí, debería empezar a tomarte. Las personas que hicieron conmigo, que yo no quiero con ellos, ¿no? Sí. No los tocaría con un palo de escoba, ¿no? No, sabes que la señora muy linda. La señora muy linda. Pero pues, sí, o sea, es claro. Mucho más grande que para mí. Bueno, pero es como si anduvieras con Madonna. ¿Perdón? Es como si anduvieras con Madonna. No tenía el cuerpo de Madonna. Jennifer López. A lo mejor era el patrón. Si tuviera el cuerpo de Jennifer López, créeme, no lo dudaría. Pero no, era una señora muy normal, muy linda, muy linda. Era tu patrocinador en San Diego, claro, lo perdiste. Me recordaba a mi mamá. No, señora. Bueno, ya. Ah, no, pues entonces no. No, o sea. No, hijo. Pero, sí. No, para nada. Yo no tengo que sería complejo de Edipo. No. Bueno. Pero bueno. También te dice, bueno, les dice a sus compañeros comic fans, o no sé cómo decirlo, sí. Que deberían de decirte de la siguiente manera. Dime. El señor doctor don profesor Carlos Joy Moisés. Por favor. No le den cuerda. Por favor. Bueno, eso dice. Me lo voy a creer. ¿Qué pasó? Dicen, Chewy, hola a todos. Oye, ¿tienes el teléfono de la Frozen Leia, de la princesa Leia? Ah, lo que pasa es que una chica se vistió como mezcla. Ah, ok. De, ¿Cómo se llama? Frozen. De Elsa. De Frozen. Más la, ¿cómo se llama? La princesa Leia. La princesa Leia esclava. La chica se veía muy bien, muy sexy. Okay. Muchas Leias esclavas. Y ahí te les tengo que decir otra cosa. Todas las personas que van disfrazadas, todas van a dejar que les tomes fotos. Todas. Nomás, trata de ser un caballero cuando te las acerques. Yo siempre me les acercaba y les decía, may I take a picture? May I significa puedo, no te voy a tomar, o posa, es may I take a picture. Y toda la gente reaccionaba muy bien, solo una chica se puso mala onda, se llama Liana Vamp, preciosa, un cuerpazo, es una cosplayer profesional, es invitada a varios eventos, estaba primero, lo iba a hacer por ti, estaba disfrazada de un Stormtrooper, y el otro día estaba disfrazada de una versión femenina de Mad Max. Preciosa la mujer, un cuerpazo. Y lo sabe, y por eso se cotiza. Y se portó mal. Súper sangrona. Jamás le pidas una foto a alguien sangrón. Súper sangrona, entonces nunca la volví a buscar ni pedirle foto. No. Le pedí foto como estaba, cuando estaba disfrazada de Stormtrooper, puso cara, le dije gracias y me fui. Ya conocí a Nadia Sónica, súper linda, es una chica que también va a muchas convenciones, súper linda, me dejó tomarle foto cuando fue de X-23. Yaya Han, que es famosísima, me dejó tomar la foto sin ningún problema. Y todas las demás fotos que tomé, nomás me les acercaba, de muy buena manera les pedía fotos y todos posaban, todos de las mejores ganas. O sea, pero hay, en el pedir está el dar, ¿no? Siempre trataba de ser muy, muy buena gente y nunca. Y como tú verás, yo siento que mi presencia arruina el cosplay. ¿Qué? Porque había una chica disfrazada de Poison Ivy que tenía un bikini de hojas. ¿Para qué me meto en la foto? No, pues sí. ¿Quién te quiere ver a ti? Todos los escuchas de Comicvenia me conocen. Uh-huh. Ya me vieron, no me quieren volver a ver. Quieren ver a la chica. Uh-huh. ¿No? De hecho, esa foto que ya aparentemente ya circuló por todas partes, de las cuatro chicas que me están abrazando en sus micro shorts, yo no quería tomarme una foto con ella. Ah. Yo quería tomarle una foto a ellas porque dije, créeme, mis fans no me quieren ver a mí gozando. Quieren ver a las cuatro chicas. Imaginarse en el güey. Sí, según yo, esa es la portada del siguiente flyer. Sin duda. Pero a donde voy con esto es lo siguiente. Yo no quería tomar una foto con ellas. No, en serio. Con Batman, sí. Yo me quería tomar una foto. Bueno, necesitaba tomar una foto. Debo de contar una anécdota. Alguien vía Gamorrean Sites chocó la página de Comic Mania. Ah, okay. Y me pregunta de una foto en la que está Batman. El traje de Batman. Sí. La máscara que exhibieron. Sí. Y a la izquierda se ve una conejita. Sí. Entonces, no, pero mira, yo creo que aquí truqueó la foto, dice, para que saliera la conejita y no pedírsela. Sí. No, le digo, conozco a Joy. Lo que le estaba emocionando era la capucha. Ahí te voy a decir, tu amigo tiene toda la razón. La conejita que estaba ahí, ustedes no la vieron, yo sí la vi. Y quería tomar una foto y no tenía ganas de pedírselo porque no era una foto cumplidora. Era una foto para mofarme de ella porque la chava no tenía el cuerpo para usar ese traje. No tenía trasero, tenía demasiada panza, sus piernas estaban horribles, no era bonita y sus boobies eran un desastre. Yo cuando vi eso dije, wow, esa mujer sí tiene valor, porque si yo tuviera ese cuerpo no me pondría eso. Y tú lo sabes, Lorna. No, yo lo sé. Cuando el six pack desapareció, venía aquí súper abrigado. Ya, así con sudadera. Con sudadera y todo. No quería que nadie me viera. Pero esta mujer, dije, ¿cómo le puedo tomar una foto? Es que si se la pido, creo que vas a ver que me voy a estar mofando. Entonces dije, voy a tomar una foto aquí como que medio truqueada. O sea, ¿sí la truqueaste? ¿No te estaba emocionando la capucha de Batman? ¿Por qué crees que le tomé video a la capucha de Batman? Pero eso lo hice múltiples veces. Tomé fotos a todas las Sí, de hecho, creo que ibas a persinarte cada día, ¿no? Ante la capucha. Sin duda. Porque lo veía repetidas veces. La chica de Frozen, la chica esclava Lea Frozen, le tomé una foto y se la pedí porque la mujer se veía hermosa. Hay una chavita que estaba vestida de un personaje de Dragon Ball. Uh-huh. Y también le pedí una foto porque se veía muy sexy, se veía muy bien su traje. Y entonces dije, ahí les puedo pedir sin sentirme culpable. Pero si le pides esta conejita, es más para mofarme de ella. Oh. No, y dije, no sabía. De hecho, iba a componer algún comentario mala onda y a última hora opté por no hacerlo. ¿Qué más tenemos, Lorda? Qué bueno que has madurado. No sé si madurado, pero traté de no ser tan cruel. Porque yo también ya tuve mi momento de ser gordo después de ser sexy. ¿Qué pasó? Omar Silva. Dice, dime. Gracias por los datos del local que te encargué. Estoy muy agradecido. Que de hecho también me gustaría darle las gracias a Omar Silva, a Roberto González, a Enrique Gémez y a muchos otros mis amigos más, que no recuerdo todos los nombres, pero creo que Janosch también. Me gustaría dar las gracias a todos estos amigos que vieron todas y cada una de mis fotos, comentaron en casi todas y la mayoría. De hecho, Roberto se autoetiquetó en varias de las fotos porque quería compartirlas con más gente. Y le quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que no me pidió ni un chicle. Gracias, muchachos. En serio, gracias por pensar en mi bienestar. Gracias por pensar en mi maleta. Gracias por pensar en mi sobrepeso. No, bueno, y ayuda y no que. Estar pensando en ustedes. Ayuda gracias, que muchachos. Desde el año pasado estás diciendo que no recibes encargos. No, sí, pero a algunas personas no les importó. Un amigo nuestro me pidió un encargo exclusivo de la Comic Con con autógrafo. Ok. Y no fui yo, ¿eh? Y dije, compañero, no sé si tú sabes, pero aquí las filas son un poquito grandes. No, una cortita de 10 agentes. Aquí no hay cortitas de 10. Aquí hay filas de 10,000. Bueno, algo exclusivo, así como que no. Fue así de, bueno, gracias, amigo. Por pensar en mí, ¿no? No importa que yo desperdicie 3 horas por tu cosa exclusiva. Entonces, gracias a todas las personas que en serio pensaron en mi bienestar, pensaron en mí, pensaron en mi diversión. Y no pensaron en nomás estar pidiendo. De hecho, un amigo que viene, sí me incomodó que me pidiera, pero mínimo lo hizo de manera muy, muy linda. Y me dijo, Joey, ¿me puedes traer esto? Te deposito en este momento. Y literalmente, en el momento que me hizo el pedido, le dije que sí, pero solo quería una playera, me depositó inmediatamente. Oh. Dije, entonces, bueno, ok, el dinero correcto, no como otros amigos. Dije, sí, después te pago yo. Ay, Dios. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Muy bien, tenemos también por aquí a Peter Maximoff. Ah, ok, saludo a Quicksilver. Dice, Joey, Tierra 52 no existe. Solo están la de 0 al 51. Okay. Joey, tenías razón, solamente hay 51 tierras. Bueno, pero yo a lo que me refiero dije son 52 tierras. No dije del 1 al 52, dije son 52 tierras. Porque el 0, aunque no tenga número, cuenta como 1. Uh-huh. Entonces, como tierra cero. Sí, pero es uh-huh. si las sumas. Si las sumas son 52. Es igual a 52. ¿Ves lo que pasa cuando tratas? ¿Dónde están las tierras? ¿Aquí están acomodadas? ¿En qué las rodea? ¿Qué, la materia y la energía? Aquí, no, sí, la son tierra, cómics. Es que mira, la tierra cero es la tierra donde sucede todos los nuevos 52. Tierra 1 es donde salió Batman de tierra 1, Batman uh-huh. de tierra 2. Perdón, Batman, Superman de tierra 1. Y esta Tierra 2, que fue el donde descubrimos que Alan Scott es gay. ¿Ok? Ajá. Tan, tan, tan. Bueno, y lo último que nos dice. Se llama Tierra Cero, creo que se llama New Earth, hasta donde yo sé. No sé. O en algún momento lo pusieron New Earth. Pero bueno, ¿qué pasó? Y también dice Peter Maximoff que todos en el universo Marvel odian a Iron Man. Pues me imagino porque le pagan más en las películas, ¿no? Creo que el que más cobra es Robert Downey Jr. Sí, no, pues sí. Pero también es el que más riesgo tomó. ¿También? Fue la primera película fuerte de Marvel, porque obviamente el Hombre Araña no era de Marvel, era de ahí Sony. Yo recuerdo que salieron las primeras imágenes de la armadura. Sí. Y todo el mundo decía, wow, es un asco, es una botarga. Sí. O sea, él fue el que se arriesgó. Sí, a que la película iba a funcionar y no se iba a ver ridículo. Ajá, o sea, y le da más vida a Tony Stark en esa película que 50 años de cómics con de Tony Stark, porque no sabían qué hacer con Tony Stark. Tony Stark en los cómics era un inventor con una armadura. Y eso no lo diferenciaba para nada, ni de Reed Richards, ni de Doctor Doom. ¿Qué más tenemos? Ramón Herrera. Hola, Joey, y a todos. Es la primera vez que escuchamos su nombre, qué bueno. Sí, nos manda saludos a todos. Una disculpa. Sí, te dice... sí, esa primera hora y media sí fue un desastre este programa. ¿Qué opinas sobre el crossover que tendrá Green Lantern con los New Gods? Desafortunadamente, ahorita Robert Vendetti está escribiendo Green Lantern y el cómic está bastante, bastante malo. De hecho, todo lo que está saliendo de los Nuevos 52 está bastante, bastante malo. Entonces, ¿te ha gustado Grayson, no? Grayson me encantó el primer número. Vamos a ver qué sucede en el segundo número, pero me encantó el primer número porque fue divertido. Lo podías leer sin causarte náuseas. Pero en el caso de Robert Vendetti, que está haciendo cosas tan brillantes en Exo Manowar, de Valiant, está haciendo cosas tan malas en Green Lantern. O sea, ya de entrada, decidir que Hal Jordan iba a ser el líder de los Linternas Verdes, error. ¿Qué más tenemos, Bob? Muy bien, tengo a Blue Grunt. Hola, Joey, ¿podrías hablar sobre la saga de Galactic Storm? De Galactic Storm, neta, mira eso, algo de hace muchos años. Galactic Storm es un enfrentamiento entre los Kree y los Shi'ar. Ubícanos a los Kree, ubícanos a los Shi'ar. Bernardo, dinos quiénes son. Los Shi'ar son raza extraterrestre invitada de los cómics de X-Men. Exacto. Que son evolucionados de las aves. Entonces tienen como plumas. Ah, entonces esos me van a gustar a mí. Sin duda. Es Lilandra. Nenamani, que es la... que fue esposa, pareja, consorte de Javier. O sea, están muy relacionados con... con los X-Men. Con los X-Men. Y en el caso de los Kree... son los azulitos. Son los azulitos. De donde viene el Capitán Marvel. Son increíblemente bélicos. Y lo que termina sucediendo Son la Inglaterra de la galaxia. Sí. Son bélicos expansionistas. Efectivamente. Y una de las cosas de los Kree es que ellos, su líder, se llama la Inteligencia Suprema. La suma de las inteligencias, ¿no? Supreme Intelligence. Y básicamente lo que hacen es... todos los generales, todos los gobernantes, toda la gente inteligente de los Kree, después de su muerte, agarran todas sus memorias y las programan dentro de esta computadora. La suman. Efectivamente, desafortunadamente esta computadora tiene todo el intelecto, pero cero de la humanidad, de las mentes que ha copiado. ¿Qué es lo que termina pasando? Es, va directo a la practicidad. No le interesa cómo llega a su fin, lo que necesita hacer es llegar a su fin. Y en el caso muy claro del fin de la Suprema Inteligencia durante Galactic Storm era explotar una bomba iónica en medio de... ¿el Imperio? Del Imperio Kree, para que toda esta ola de radiación mute finalmente a los Kree. Porque se habían estancado. Los Kree están estancados evolutivamente, no hay mutantes dentro de los Kree. Uh-huh. Supuestamente los Skrulls también estaban estancados evolutivamente, pero ya descubrimos que sí hay mutantes Kree, aunque pues honestamente, ¿cuál es la diferencia? O sea, los Kree ya son mutantes. Pero bueno, digo, los Skrulls ya son mutantes. Pero en este caso los Kree habían llegado a un bache, ya iban de salida como el panda. Exacto. Entonces lo que tenía que pasar era explotar esta bomba, pero no podía más explotarla a su antojo. Tenía que buscar una excusa. Y así como los Estados Unidos buscó una excusa para invadir Irak en la operación Desert Storm o Tormenta del Desierto, en Galactic Storm crea un conflicto ficticio la Suprema Inteligencia con los líderes de los Shi'ar para crear un conflicto entre los Shi'ar y los Kree y pudiera culpar a los Shi'ar de explotar la bomba. Ahí los Avengers se meten dentro de este conflicto y tratan de poner todo en paz. Ellos son los que descubren cuál es el plan de la Suprema Inteligencia. Y lo que terminan haciendo ellos es, después de que la Suprema Inteligencia logra su cometido, logra explotar esta bomba, un grupo de Avengers deciden tomar... vengan al Imperio Kree. Exacto. Deciden tomar venganza, deciden tomar la justicia bajo sus propias manos, liderados por, curiosamente... Iron Man. Iron Man, Thunderstrike o Thor versión Eric Masterson. Visión. ¿Quién creo más que este? Hércules. Black Knight. Cersei. También deciden tomar la vida de la Suprema Inteligencia. Porque en teoría lo que alegaban era que son datos en una computadora, no está viva. Y no solo eso, de que es un asesino masivo. Ajá. Entonces es un genocida. Entonces deciden matarlo. Y quien lo acaba matando es Black Knight. Black Knight. Y curiosamente el Capitán América se ofende y se opone a todo esto. Uh-huh. Y dice, esto nunca debió de suceder. Bueno, junto con otros. Y todo fue un plan también de la Suprema Inteligencia para dividir a los Avengers. Todo lo hizo a propósito. Todo la Inteligencia Suprema buscó... porque no muere. nomás se transporta todo su intelecto a otro cuerpo. Muy divertida. Lo que corrobora que no está viva. Exacto. Pero es muy curioso todo lo que sucede en esta historia, porque fue una de las grandes megasagas donde todos los números involucrados sí contaban parte de la historia, sí eran interesantes. Eran los anuales de ese año, ¿no? No. ¿No eran los anuales? No. ¿No fue de esas historias? No, no. Todo empezó en Avengers. Uh-huh. Y de Avengers se fue a Iron Man. De Iron Man se fue a Captain America. O sea, todos los títulos que involucraban a los Avengers estaban dentro de esta saga. No hubo un número cero, no hubo un número omega. Todo fue nomás números individuales. ¿Novedades la llegó a publicar? Bueno, la parte de muy los buena, Avengers. Muy divertida, muy, muy divertida. Es una gran mega saga, muy bien organizada, estructurada como una guerra, con todos los puntos de una guerra, donde llegan los seres humanos a tratar de poner un poco de orden en estas dos grandes batallas, esta gran batalla de estas dos grandes razas. ¿Qué más tenemos, Lorna? Pero se los recomiendo mucho, ¿eh? Tenemos a Ángel Kitay que nos dice: bienvenido, Joy, se te extrañaba Comic Manía. Sí, Joy, perdón por no dejar un programa grabado, pero se me juntaron las cosas. Dice: lástima que terminara Comic Con tan pronto. Sí, dice, 5 días no es nada. Claro, bueno, te pedía experiencias de este año, que bueno, es que. Ya conté varias. Claro. Algunas se me están ocurriendo a través de los próximos programas. Ok. Y si te alcanza el tiempo, ¿podrías hablar un poco sobre Arcus de Original Vision y alguna recomendación sobre Capitán Britain? Gracias. Bueno, en el caso de Capitán Britain, lo único que te puedo recomendar son dos TPs que salieron. Todo lo demás es chatarra, más o menos. El primer TP lo escribe Alan Moore. Buenísimo. Ya, de hecho, fue una de las cosas que conseguí ahorita en la Comic Con. Está precioso este TP. Agarra el personaje que fue creado muy estúpidamente por Chris Claremont y lo crees y lo hace un personaje bastante, bastante interesante. Alan Moore deja de escribir el personaje de Captain Britain, pero todo lo propuesto por Alan Moore lo toma Chris Claremont y hace unas historias con él. Esos dos TPs, el de Alan Moore y el de Chris Claremont, son fáciles de conseguir, algo caros, pero sí se pueden conseguir. Se los recomiendo muchísimo, son buenísimos. Después, lo próximo que sigue de Captain Britain es el cómic de Excalibur, dibujado por Alan Davis, escrito por Chris Claremont. Es abominable, aléjense de él, muy aburrido y muy repetitivo. Pero ahí por el número 42, Alan Davis empieza a escribir y dibujar. Y ahí finalmente el título de Excalibur afianza, amarra, agarra y se va para adelante. Ahí sí está muy bien. Y después de eso, según yo entiendo, Captain Britain y MI-13, es un título que acaba de salir hace unos años, también fue como que bastante interesante. Decían que estaba bueno. Era básicamente Captain Britain funcionando como Cyclops o como el doctor o profesor Javier. Tenía una escuela donde entrenaban a chicos con superpoderes para ser los nuevos miembros de Excalibur, por decir. Creo que lo único malo era cuando se les atravesaba un crossover. Ah, sí, y se caía toda la historia. Ajá. No, pero no fue muy bueno. Y después hay un número suelto por ahí de Avengers Assemble durante la Age of Ultron, donde Captain Marvel se queda estancada en Inglaterra. Y ella y todos los héroes de Inglaterra tienen que pelear contra los Ultrones. Excelente número y excelente aparición del Capitán Britain. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí a... faltó su pregunta sobre Arcus de Original Vision. Mira, honestamente, el personaje de Arcus de Original Vision es un personaje que solo recordaba Roy Thomas. El personaje desapareció después de sus apariciones en la era de oro. Él nunca fue tocado por años hasta que vino la guerra de los Kree y los Skrull, donde la Suprema Inteligencia empieza a utilizar sus poderes mentales para hacer que suba en la escala evolutiva nuestro buen amigo Rick Jones y pueda generar héroes de la nada o seres de la nada. Y esos seres toman forma de los primeros héroes que admiró Rick Jones, que eran The Finn, Captain America, Bucky, The Patriot, Blazing Skull y obviamente The Vision, ¿ok? Estos personajes aparecen de la nada y son los que detienen o ayudan a detener los planes macabros de los Kree. Y de esa manera descubrimos que existían esos personajes en la era de oro de Marvel, ¿ok? El personaje desaparece por siglos, después hacía una aparición por aquí, una aparición por allá, pero básicamente lo único que tienen que saber es que es un ser interdimensional o extradimensional, desde otra dimensión, donde él se puede teletransportar a través de humo. Mientras hay una gran cantidad de humo, se puede meter al humo y puede aparecer en otro lugar. Muy teatral. Exacto. Y sí, sí, siempre tiene que estar el humo involucrado porque pueda aparecer y desaparecer. Mira tiene poderes de una situación fuerza. Pensada en televisión, puede, ¿no? Puede volar. Necesitamos humo. Sí, sí. Y el personaje no era muy interesante. Era como Martian Manhunter, pero mal hecho. Y se volvió interesante hasta All New Invaders, escrito por James Robinson. Y el personaje es excelente, al igual que el resto de los Invaders. Especialmente Jim Hammond, la antorcha humana original. ¿Qué más? También tengo por aquí a Mac, que nos dice: buenas tardes, ¿podrías comentar cómo se ha desarrollado la historia de Sabretooth en cómics? ¿Y cómo se relaciona con Romulus y Wolverine? Porque lo último que sabía es que estaba muerto. ¿Sabes qué, compañero? Ni los escritores lo saben. El problema del personaje de Sabretooth es que él empezó como un mercenario. Un mercenario muy violento, un mercenario muy agresivo. Y en otro título, ¿no? Pero Iron Fist, uh-huh. Pero un mercenario sin duda. Tenía uñas largas, tenía colmillos, era muy feroz y párale de contar, ¿ok? Tenía una muy buena imagen y fue utilizado en algunos otros títulos. De hecho, también fue utilizado un rato en... ¿Cómo se llama esta persona? Con Spectacular Spider-Man, donde Black Cat lo vence sin ningún problema, pero el personaje no agarra una verdadera importancia cuando decide Chris Claremont que necesitaba una figura idéntica a Wolverine para que sus enfrentamientos sean máscara contra cabellera, casi, ¿no? Que fueran dos iguales enfrentándose en un campo de batalla con poderes muy similares, con la diferencia de que al final del día sigue siendo un hombre noble, Wolverine, y carece de nobleza, merced y corazón el otro personaje, en este caso Sabretooth. Y curiosamente Sabretooth se volvió de un personaje que lo vencían constantemente cualquier personaje, incluyendo, como mencioné, Black Cat, Iron Fist, y no sé si tú recuerdas un número de Mutant Massacre, donde el mismo Mr. Sinister lo está ahorcando, uh-huh. Y lo está tratando como un pelele. O sea, el personaje era muy poco interesante, era un personaje muy, muy, muy bajo. De hecho, hay una aparición que hace en Power Pack, donde él, cuando no tiene alguien que lo esté liderando, regresa a sus bajos instintos de cazar ratones casi, porque él es un gato al final del día. Pero fue hasta que Chris Claremont le dio la verdadera importancia como primero el padre de Wolverine, después el hermano de Wolverine, después alguien que no se llevaba con Wolverine a un nivel sanguíneo, pero lo odiaba nomás, uh-huh, porque se parecía a él. Todo eso fue creado por Chris Claremont a través del tiempo. De hecho, hay una historia muy buena donde descubrimos que cada año, en el cumpleaños de Wolverine, Sabretooth va a visitarlo, a matar a alguien cercano a él, nomás para hacerlo sufrir. ¿Okay? Más adelante, ahorita en Origin 2, descubrimos de dónde viene toda esta enemistad. Muy estúpido, muy tonto, no se los voy a revelar porque quiero que lean Origin 2, pero todo lo que es la enemistad Sabretooth-Wolverine o Logan o James Howlett se descubre y se define en Origin 2 de la manera más trillada y estúpida posible. Y en el caso de Romulus es un personaje creado por Paul Jenkins para Wolverine The End, que curiosamente también el anuncio de que era el fin de Wolverine fue una total falso, completa mentira, porque no murió ahí. Y Romulus es básicamente como igual otro personaje similar a Wolverine, que nomás con el mero hecho de que Wolverine esté ahí, él decide torturarlo eternamente. ¿Cuál es la conexión entre estos tres personajes? Honestamente no sé, porque creo que sería imposible, o no han definido, que el padre de Wolverine haya procreado con tres diferentes mujeres para dejar esos tres diferentes niños. No, pero Romulus es como más... Es que es este show de continuidad de... Es que está muy si era más viejo o es pariente o desciende de alguien. Está muy loca la continuidad. Y además, de entrada, el nombre Romulus. O sea, por favor. Sí. No, y ahorita creo que está muerto. Antes no estaba muerto. Ahorita está muy creo confuso. Que la hermana de... Muy confuso. Sí. Y bueno, Sabretooth creo que es súper popular por su inclusión en, uh-huh, en la serie de X-Men de los 90. O sea, creo que por eso lo conoce todo el mundo también. Sí, sí, de hecho salieron su propia miniserie donde pues no funcionaba como héroe, pero era el protagónico de su propia miniserie. Y ha jugado de héroe, ha jugado de villano. Por un tiempo fue héroe, entre comillas, en X-Factor. Lorda, nos vamos a brincar la segunda canción para poder contestar más preguntas. Por porque supuesto. Creo que desperdicié demasiado tiempo del programa y quiero contestar la mayor cantidad de preguntas. Claro. A ver, ya que estamos con eso, déjame ver. Creo que tenemos algunas preguntas en Twitter para que no se sientan tristes las personas de Twitter. Tenemos 12 preguntas. 14, perdón. Vamos a ver, para que no se sientan solos. A ver, José Manuel Bravo dice: qué buena cobertura hiciste de la San Diego Comic Con. De hecho, me quiero animar para ir el otro año, compañero. Vamos a ponernos de acuerdo. Creo que voy a tener que hacer, ya que no quiero tomar todo el tiempo del programa, hacer un podcast que es literalmente Comic Con for Dummies, ¿no? Así, literal, ir paso por paso por paso. No me refiero a ustedes como dummies, así se llaman los libros. Ir paso por paso por paso por paso por paso. Sí, es lo primero que tiene que hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Después. ¿Qué se sigue? ¿Qué va? Yo hice un podcast para que haga. Vámonos, vamos. José, hágalo y regrese. José Manuel, vámonos. Yo estoy ahí, hago lo posible por ayudarlos a ir hacia adelante. José Manuel también dice: ¿podrías hablar un poco de Dazzler? Pues no hay mucho que decir de Dazzler. Es que ando leyendo un Uncanny X-Men de Bendis y en un número aparece hablando con María Hill. Bueno, el personaje de... ¿cómo se llama? De Dazzler. Fue creado hace muchos años, en los años 70. En 70. Iba a ser una cross promoción, una promoción unida de Casablanca Records y de Marvel, donde iban a agarrar una actriz cantante, iba a tener apariciones, le iban a vestir de Dazzler y le iban a hacer también su propio cómic, ¿ok? Desafortunadamente no pudo avanzar toda esta idea, se les cayó la idea, pero ya habían creado el personaje. ¿Y qué fue lo que hicieron? La bola en mutante, su poder es agarra sonido y lo convierte en luz. Y la meten dentro, la vuelven mutante, la meten dentro de Uncanny X-Men. Curiosamente, la meten dentro de una de las sagas más importantes de los X-Men. Su nombre es Dark Phoenix Saga. El personaje siempre había sido un personaje terciario. Le dieron su propio cómic y aún así el personaje no levantó. Le dieron su novela gráfica llamada Dazzler the Movie, donde ella descubre, bueno, mejor dicho, el universo Marvel descubre que ella es mutante y es totalmente exiliada y excomulgada del mundo. Más adelante se vuelve miembro de los Hombres X y ahí es donde adquiere su verdadera fama. Porque lo que había hecho Chris Claremont era había agarrado a los personajes más importantes de los X-Men y los había quitado de los X-Men y dejó un grupo de 8 después de Fall of the Mutants, liderado por Storm. Estaba, obviamente, Colossus, no estaba Nightcrawler, no estaba Kitty Pryde, no estaba Cyclops, estaba Havok, estaba Psylocke, estaba Rogue. Entonces, agarró a esos personajes que estaban siempre alrededor de los personajes importantes, con solo 2 personajes fan favorites, que eran Tormenta y Wolverine, hizo varias de las mejores historias. Y curiosamente ahí es cuando el romance de Longshot Dazzler empieza, cuando están trabajando en Australia. Después vuelve a desaparecer Dazzler por siglos y ahora regresa. Y la razón por la que estaba hablando con María Hill era porque la gente de S.H.I.E.L.D. necesitaba un intermediario. Un agente con los mutantes. Un intermediario entre los mutantes y S.H.I.E.L.D. y deciden de utilizarla a ella porque todo el mundo sabe quién es, todo el mundo confía en ella. Ella no es una persona, no es una persona agresiva, sus poderes, aunque sí pueden ser todos utilizados. Tienen un LP. Aunque todos sus poderes sí pueden ser utilizados de manera agresiva, porque al final del día el láser es luz. Uh-huh. Siempre utiliza sus poderes de manera muy responsable. Entonces el personaje por eso adquirió una nueva importancia. Lorna, ¿qué más tenemos por ahí? Tengo por acá en Twitter yo también, de este Ángel Kitay, sí, que quería saber si Bernardo ya había visto Las Tortugas Ninja. No, para hasta saber el lunes. Ok. ¿Sí vas a ir? Pues dijeron que era el lunes, todavía no lo han mandado. Bueno, por favor, rólate el correo, yo sí la quiero ver. Okay. Para recordar los buenos momentos de cuando vi la primera película, que también fue bastante buena, la original película, sí, de los 80s, bastante linda. Tenía yo que, como un año. Era casi un embrión. A ver, ¿qué más tenemos? Saturday te dice: hola Joy, Lorna y Bernardo, ya los extrañaba. ¿Sí? Y bueno, las preguntas es: Joy, ¿qué opinas del Batimanga? Traté de conseguir Forever Avengers y no lo encontré. Es muy difícil. Ajá. O caro. De antemano, saludos y Shazam. Muchas gracias. Resulta que en el caso del Batimanga es bastante malito. Pero es una curiosidad. Es una curiosidad exclusivamente, pero se ve feo. No le ponen color, es un color como que es blanco, pues, con crema. No me gusta cómo dibujan a Batman. Es una curiosidad, es algo graciosillo. Pero honestamente, si no eres fan del manga, no creo que te lata absolutamente nada este cómic. Pero bueno. Bueno, pues y si eres obsesivo de Batman, a lo mejor. Sí. Yo soy obsesivo de Batman y no lo voy a comprar. Pero tú eres obsesivo, pero no coleccionista. No. Entonces tienes que ser obsesivo y coleccionista. Sí, yo tengo que decir, ¿sabes qué? Eso tiene un verdadero valor. Y si tiene un verdadero valor, lo compraré. Pero como eso no tiene un verdadero valor, excepto como una curiosidad. Y en el caso de Avengers Forever, sí está muy caro y es difícil de conseguir porque honestamente no mucha gente lo pidió en sus tiendas. Y cuando sale, nadie se imaginó que iba a ser tan bueno. Y ahora la gente descubre que es tan bueno después de leerlo y no suelta su colección. Y creo que solo una o dos veces se ha impreso en TPs y no se ha vuelto a imprimir porque no tiene esa tanta demanda. Porque la gente que lo quiere leer lo compró cuando salió y no quiere comprarlo más. Entonces, yo lo que te podría recomendar es, si tienes una tablet, entra a la app de Marvel. De seguro puedes encontrar el cómic de manera digital. Yo sé que siempre el impreso es lo favorito para todos, pero la cosa es leer la historia. Ya caerá eventualmente, pero yo te recomiendo leer la historia. A ver, aquí tenemos José Manuel Bravo, que hizo como 6 preguntas. Dice, ¿qué tal, Joey? Acabo de ver en Amazon que van a reimprimir los primeros 8 números de Titanes de Wolfman y Pérez. A ver. En un TP, ¿sabes en qué página puedo ver si esto es cierto? Porque es un título que no he visto en venta y quiero comprarlo. ¿En la de DC? En la de DC lo puedes ver o puedes hacer una búsqueda, ¿no? De en Teen Titans Trade Paperback, TPB, Wolfman Pérez, y a ver qué te sale. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero si sale, no dudes en comprarlo, te va a gustar bastante. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos también por aquí de Matt Murdock, te dice las mejores historias de Wonder Woman, te pregunta. Las mejores historias de Wonder Woman, pues mira, hay una que se llama Wonder Woman de Hakeisha, que es bastante buena. Una mujer comete un delito, Batman va tras ella, ella va con la Mujer Maravilla y le pronuncia unas ciertas palabras que hacen que una amazona te tenga que proteger. Se vuelve como que su misión protegerte de cualquier mal. Entonces tienes a Batman peleándose contra la Mujer Maravilla y la Mujer Maravilla le está ganando. Me encantó. También está en todos los números escritos y dibujados por Phil Jiménez, bastante lindos, muy bonitos dibujos. El TP que yo recuerdo se llama Gods of Gotham, donde es un team up igual con Batman. También está todo lo que escribió George Pérez con el personaje, todo es excelente, todo es fenomenal. Y más adelante con el personaje, es que pues no tiene muchas cosas interesantes el personaje, desafortunadamente. Ahorita lo de Brian Azzarello me lo han recomendado muchísimo, pero es una historia larga, no le he dado una oportunidad, pero bueno, si quieres, creo que es de difícil acceso, de que te sumes en el 7. Uy, no, sí, no tienes que empezar desde el 1. Sí, tienes que empezar desde el 1. Brian Azzarello está escribiendo una saga, una gran saga con la Mujer Maravilla, entonces, y grande, o sea, sí pueden empezar por ahí. Kingdom Come es una de las mejores apariciones de la Mujer Maravilla, siendo que es, la vuelven a poner como parte del gran triunvirato que son Batman, Superman y la Mujer Maravilla. La serie de Linda Carter. La serie de Linda Carter siempre, digo, las historias no eran grandes, pero qué bonito se veía ella. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tengo por acá. Dime. El arte de la elegancia. De veras, así se llama. Qué bonito, qué bonito. Me gusta su nick. Dice, soy yo el único que piensa que existe una tensión... No, eso no lo debería de leer. ¿Qué? No. Una tensión extraña entre tú y yo. Ah, no. Nos llevamos muy bien. Es que no voy a poner sus palabras textuales. No. Yo sé dónde estás yendo con eso, Lorna, pero no. Porque Lorna, no, yo la respeto muchísimo. Creo que es una niña demasiado linda. Es casi mi hermana. Ni lo puedo leer al aire, no. Es casi mi hermana, ¿no? Sí, exacto. Y honestamente, así como no tengo pensamientos edipales, tampoco tengo pensamientos incestuosos. Yo respeto muchísimo a Lorna, la quiero muchísimo. Claro. Y jamás arruinaría una amistad. Porque tristemente, después de que yo hago ese tipo de cosas, arruino las amistades y nunca arruinaría esta amistad. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tenemos a Steiner, que te dice, acabo de leer Books of Magic de Neil Gaiman. Buenísimo, sí. ¿Vale la pena leer la serie regular? Yo diría que lo vayas comprando de poquito en poquito, porque la serie regular sí cae bastante de lo primero propuesto por Neil Gaiman. De hecho, lo que me gusta de la serie de Neil Gaiman son 4 números que, aunque no son autoconclusivos, sí tienen un continuará. Ese continuará me hubiera gustado que se quedara al aire, que no te tuvieran que explicar nada más, que te quedara claro de que algo sucederá con este niño y lo que sucederá será muy interesante. Ya cuando empiezas a ahondar en él y descubrir sus historias, honestamente, yo lo que he leído de Books of Magic, que no escribió Neil Gaiman, no es tan interesante. Yo te recomiendo que léete el primer número. Si te llama la atención, ve por el segundo y todo eso. O cómprate el primer TP, pero no te lo compres de corrido. No te lo recomiendo. Digamos, fue Harry Potter antes de que existiera Harry Potter, pero Harry Potter lo hicieron bien. Tim Hunter lo hicieron aburrido. ¿Qué más? También te pregunta, tiene dudas si estamos en vivo. Pues sí, estamos en vivo. ¿Qué no ves los errores? Acabo de decir que estamos en Comiconexión, imagínate. Y bueno, Pedro. Ni es mi programa. Pedro Coronado. Sí. Te pide, por favor, que si le puedes mandar un saludo a su esposa. Claro que sí, con mucho gusto, señora Coronado. Un placer. Espero que su esposo no le esté dejando loca con este programa a todas horas del día. Porque hay algunas personas que se dan la tarea de echarse maratones de Comic Manía y no entienden por qué. Yo no me aguanto 24 horas. No sé cómo lo pueden hacer ellos. Pues mira, te dice que su esposa es súper fan de la saga de Batman de Nolan. Ah, entonces la señora y yo tenemos mucho de qué hablar. Claro. Verdad, no ni empieces. ¿Ves? Dice, y todo lo compara con Batman. Con Verdad Rises. No tengo tensión, pero de otra manera. Es tensión de violencia. Y es que... De hecho, hoy vienen de Wolverine y Hulk. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Así. Uniformados. Sí, no, yo literalmente vengo uniformado. Me conseguí una playera que está es padrísima. Muchas está increíble. Gracias. Es una playera de básquetbol, pero es amarilla, uh-huh. Y tiene las cosas estas, las franjas negras, al igualito el clásico. Igualito que el traje de Wolverine clásico. Y curiosamente, encontré talla grande y dije, no lo voy a comprar hasta que no encuentre la mediana o la chica. No tenían chica, tenían mediana y por eso se me ve así. Como se me ve. Okay. ¿Qué más tenemos, Lorna? Mira, Pedro nos dice que te mandó una pregunta, pero al correo de Comic Manía. No, bueno, ese sí, no. Que está muy, muy larga la pregunta, okay. Y es para Comic Manía Extra. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, al menos tiene como que esa... Sí. Tiene esa idea de no hacer la pregunta larga aquí. A ver. Luego tenemos a Spider Wadlow. Mira, ¿a qué dice? Ajá. Rápidamente, Valente Román dice, Joey, ¿en qué canal subirán los paneles de la Comic-Con? En YouTube, pero de San Diego, canal, ¿no? En el canal de la San Diego Comic-Con de YouTube. Ahí estoy segurísimo que sí. Ahí lo subirán. No sé dónde, pero yo sé. En la página de San Diego debe de haber la liga, su canal de YouTube. Chequen eso. Y se los recomiendo muchísimo porque hay algunos paneles que en serio valen mucho, mucho la pena. El de Multiversity me quedé con muchas ganas de verlo. A ver, dice acá José Ángel Quitay. Joey, ¿qué opinas sobre las películas que viste de Hércules y Lucy? ¿Qué tan malas son? Gracias, pues ya dije largo y tendido qué tan malas son. Iván, él. Tengo que decir esto, Lorna. Sí, sí. Tengo que decirlo. Porque yo no lo creo. Bernardo lo vio, lo vivió y tampoco lo cree. Iván, él es un chico que vive en Veracruz, ¿cierto? Sí. Para la plática de Batman, Superman, World's Finest, él le pidió a sus papás que lo trajeran de Veracruz. Porque tenía que tener la experiencia... De Jalapa, ¿no? De Jalapa. Jalapa. Tenía que tener la experiencia de la Extreme Joy Moses Experience con cosplay en vivo. Sus papás no solo se metieron al carro y trajeron a su hijo 5 horas hacia la Ciudad de México. Uh-huh. Además, para que esas horas fueran aún más lentas y sean más tortuosas, Iván él les puso Comic Manía Extra. O sea, sus papás no solo tuvieron que aguantar la carretera... Federal. Además, tuvieron que aguantar 5 horas de Comic Manía. No. Y llegar a la plática todavía. Llegar a la plática 2 horas más. Dios mío. Y esa plática fue... A mí me gustó porque tenía el cosplay de Batman. Muchísimas gracias a mi buen amigo Carlos Galván por prestarme el traje. Que de hecho tengo que decir algo como que al final del programa. Que él es una persona muy linda. Me cae muy bien. Ya lo conocía desde antes, pero ahorita empecé a descubrir algunas cosas de él y me cae mejor. Él se viste de superhéroe, ya sea de Capitán América, ya sea de Wolverine, ya sea de Superman, y va a los hospitales a ver a niños con cáncer o a niños que sufrieron quemaduras en algún incendio. Y le invita a todos sus amigos para que todos vayan a ver a los niños disfrazados de superhéroes. Y eso se me hace, en serio, esas cosas que dices, ¿sabes qué? Si Dios te dio algo, ¿no? En este caso, dinero para comprar muchos cosplays... Uh-huh. No solo los utilices para ganar dinero, no solo los utilices para lucirte en convenciones como lo que hago yo. Utiliza ese parecido a un superhéroe, utiliza esa mentalidad y esos ideales de superhéroes para ayudar a tu prójimo. Y qué mejor bonito. Que niños que tienen estos problemas, o sea, como cáncer si va a ir a visitar a unos niños a un hospital de quemaduras o algo así. Sí, creo que leí. Para principios de agosto. De hecho, hizo la convocatoria a sus amigos cosplayers. Y lo más padre es que hace convocatoria a sus amigos cosplayers y la mayoría de ellos aceptan ir y van todos. Y me hace muy lindo. Y curiosamente, yo fui uno de los que invitó y dije, ¿sabes qué? En buena onda, no creo que mis cosplays sean aceptados en ese tipo de espacios. No creo. Porque no sé qué opinen los doctores. Bueno, tal vez las enfermeras. Las enfermeras van a estar felices. No sé qué opinen los doctores de que yo ande ahí como el batiluchador. Honestamente, no sé si se ha probado. Pero le voy a dar... ¿Podrías ir de cosplay de Men in Black? No, Lorna, por favor. Entonces, ¿cuál es el chiste? Okay. Entonces, resulta que muchas gracias a Carlos Garabán por prestarme el traje, por ir como Superman, y también a mi buena amiga Rosa Cosplayer por ir de Robin, de Annie, de, ¿qué me dice? El Annie Mega, ¿no? Annie Manga, este, ¿cómo se llama? Robin, que se vea excelente, le queda muy bien ese traje. Entonces yo me divertí bastante en esa plática, pero a mí me sorprendió. Iván, él, 5 horas. No, imagínate, bueno. 5 horas para los papás. Iván estaba feliz, pero los papás, 5 horas de Carlos Joaquín Moisés, seguidos por otras 2 horas de Carlos Joaquín Moisés, concluyendo con otra media hora de regalos. Más después como otra hora en lo que Iván se acercaba a saludarme y platicábamos un rato. ¿De qué fanboyaba? Fambullábamos un rato. Los papás, bueno, te juro que dijeron, ¿sabes qué, hijito? No. No más. Nunca más. Quiero que te alejes de las malas influencias, y con malas influencias le hace Carlos Joy Moisés. Dice, ¿actualmente dónde está Quicksilver en Marvel? ¿En qué cómic está? Es una buena pregunta. ¿En qué cómic está ahorita? Está en el cómic de X-Factor, escrito por Peter David. Como todos recordaremos, esta nueva versión de X-Factor son héroes corporativos. Hay una corporación que se llama Serval, que contrató a un grupo de superhéroes para que sean sus héroes de casa. Está Quicksilver, está Polaris y Gambit. Está Gambit. Son 3 personajes conocidos y hay como 3 otros personajes desconocidos. Leí el primer número y dije yo, no. Okay. Y que además no, o sea, si voy a contratar héroes, voy a contratar mutantes, de verdad. O sea, ¿qué te puedo decir? Y además hay un título que sí son héroes de alquiler. Que, a ver... Mira, ¿cómo le explico? Eso te va a gustar, Lorna. Jorge Gómez dice, miércoles de Comic Manía por tu radio online. Uh-huh. De verdad que se escucha muy bien en la app de iOS. Ah, muchas entonces, gracias. Todo ese dinero que se invirtió en eso, Lorna. Claro. Bastante. Rupert el Bacalao, qué lindo. Rupert el Bacalao. Bacalao. No sé de dónde viene la referencia. Es uno de los piratas de Garfio, estoy seguro. Me parece perfecto. Dice, Joey, felicidades por tu cobertura en San Diego. ¿Podrías hablar de las diferentes versiones y asesinos de los Wayne? Pues mira, nomás hay 2 versiones de los asesinos de los Wayne, que es la de la película del 89 de Tim Burton, que resulta que fue Jack Nicholson, mejor Jack Napier, interpretado por Jack Nicholson. Él es el que asesina a sus padres. Uh-huh. Más adelante ya se define que eso no fue así en las películas, y fue Joe Chill, que fue motivado por lo que estaba sucediendo en Gotham, y lo que estaba sucediendo en Gotham fue causado por Ra's al Ghul. Entonces, de alguna manera u otra, lo que causa Ra's al Ghul causa la muerte de los padres de Bruce Wayne. Entonces ahí hay 2 culpables: el que tira el gatillo y el que crea el ambiente para que ese gatillo fuera apretado. ¿Ok? Y ya en los cómics, siempre, siempre, siempre el que dispara es Joe Chill, con una breve excepción durante Zero Hour, muy mala, en ¿qué fue? Detective Comics número 0 o Batman número 0 durante Zero Hour, malísimo, que se supone que no fue Joe Chill. Pero en general, en los cómics siempre ha sido Joe Chill. Hay 2 vertientes. La vertiente moderna de Year One es un asaltante común y corriente. Cualquiera. Que mata a esta familia, o a estas 2 personas de esta familia. Y la versión anterior, que es la versión Golden Age, la versión Silver Age, donde Lou Moxon, en venganza contra Thomas Wayne, manda a Joe Chill a matar a los Wayne. Esas serían como que las 2 versiones que existen. A ver, Juan Valente Román. Me gusta Román más dice, la nueva. Sí. 1000 veces. Juan Valente Román dice, listo. Y, a ver, Lorna, tengo 2 preguntas más. ¿Quieres que me las eche? Yo. Eder Rojas dice, es la segunda vez que los escucho desde Guanajuato. Ay, una disculpa. Wow. ¿Saben quién es un pato llamado Howard? Me dicen que tiene un cómic. También se lo dijeron a Lucas, a George Lucas. Es el primer héroe que tuvo su película, sí, por favor, más respeto. Dios mío. O sea, la cuestión de que Disney comprara a Lucasfilm, a Star Wars, es para por fin tener el Blu-ray de Howard the Duck. Claro, claro, claro, porque todo el mundo lo está pidiendo. Yo sí. Howard the Duck es un personaje que viene de un planeta donde todos son patos. Todo su raza evoluciona literalmente de los patos, pero no. Es el patoverso. Es el patoverso, pero no evolucionan al 100%. Se quedan... como patos. Como Donald. Como el pato Donald. Patos. Igualito. Entonces, de alguna manera u otra, hay como una... hay una apertura entre dimensiones. Él atraviesa de su dimensión a nuestra dimensión. Y básicamente, Howard el Pato fue escrito y creado por Steve Gerber. Y era para que esta persona de otra dimensión comente en lo que sucede en nuestra dimensión. Entonces, eran historias de humor negro, eran historias de parodia, eran historias para ver lo ridículo que era el universo de los seres, de los superhéroes, de los seres humanos, etcétera, etcétera. Y utilizaba este pato para contar esta historia. Y sí, tenía una novia humana llamada Beverly. Y aparentemente sí iban a tener patitos en algún momento, pero bueno, eso ya fue demasiado para mí. Curiosamente, nunca leí el cómic porque a mí me gustan los superhéroes, no me gustan los patos. O los personajes antropomorfos, mejor dicho. No, y muy extraño que sí esté incluido como en continuidad de Marvel. Está súper incluido con la continuidad. O sea, porque entiendo la idea de traerlo, de, a ver, vamos a mofarnos. Estos son 5 números, ¿verdad? Y listo. Y curiosamente, así como tú mencionas que fue el primer superhéroe que tuvo su película, que no es cierto, pues Superman. No, Batman, de Marvel. ¿De Marvel? De Marvel, de Marvel. Voy a tener que déjeme checar con mi base de datos. Sí, porque bueno, los otros son seriales. Digamos que sí, digamos que no, posiblemente tal vez. O sea, pero también verdadero. Tiene otra cosa que lo lleva a la infamia, o lo hace famoso de manera no muy positiva. Steve Gerber fue uno de los primeros creativos que se peleó a capa y espada con Marvel para recibir más crédito y más dinero por su creación. O sea, se peleó a muerte con Marvel, Steve Gerber. Y fue uno de los primeros, porque hasta Neil Adams, cuando empezó a exigir más dinero y más regalías y todo eso, lo único que hizo fue amistosamente decirle a DC, ¿saben qué? Si no me quieren dar más dinero, voy y hago mi propia compañía. Soy Neil Adams. Soy literalmente una leyenda viviente. En el caso de Steve Gerber no pudo hacer eso. Y de hecho salió un cómic llamado Destroyer Duck, escrito por Steve Gerber, dibujado por Jack Kirby. Donde básicamente eran ellos dos agrediendo a Marvel por haberles quitado sus creaciones. ¿Ok? Que para eso es el Howard the Duck, para hablar de eso. Exacto, exacto. Pero cualquier fan de Marvel, del movieverse de Marvel, que no la tenga en su videoteca, es un villamelón. Así, tal cual. Y con eso nos vamos a la próxima pregunta de Jorge Gómez aquí en el Twitter, que dice: Joey, ¿pudiste ver el avance de la tercera temporada de Arrow? ¿Aprovecharán a un personaje tan importante como es Ra's al Ghul? Van a hacer una versión mucho más disminuida de Ra's al Ghul, sin duda. Desafortunadamente, como les estaba comentando al inicio de esta plática, el Salón H tiene una fila infame. Yo me rehúso a perder, pues casi que es día y medio, ¿no? Haciendo fila. Honestamente, no vale la pena. Si me hubieran dejado entrar, porque tratamos de contactar a la gente de Warner, tratamos de contactar a la gente de Disney, tratamos de contactar a toda esta gente, y las únicas personas que nos dieron entrada a su rueda de prensa fueron Fox, muchísimas gracias a Cristina Inman, pero aún así no nos dieron entrada a su presentación. Me imagino que sí habían entrada para algunos medios, pero eran medios impresos o medios de TV, tanto americanos como mexicanos, que en la mente de esas personas tienen mucho más importancia que nosotros, que nomás somos, al final del día, vamos a ser honestos, somos un podcast, somos un programa de radio, somos un blog. Eventualmente dominaremos el mundo, pero en este momento, no. Entonces, no me dieron esta entrada, y yo, aunque sí me hubiera encantado, en serio me hubiera encantado cubrir esos eventos para todos ustedes, decirles cómo estuvo Gotham, cómo estará la temporada 3 de Arrow, como estarán tantas otras cosas de Marvel y DC, lo único que les puedo decir es, lo intenté, señores, pregunté, pero cada vez que decía, disculpen, ¿dónde se encuentra la línea de prensa? Se reían en mi cara y me decían, ¿ves esa línea única? Esa es la fila para todos ustedes. Entonces sí fue bastante triste, pero bueno, señores, y además también no iba a gastar $80 en colarme a la fila. Porque son $80 para colarte a la fila, pero no solo te cuelas a la fila, tienes que hacer fila. O sea, mi amigo, sí, le dieron un lugar más cercano a la entrada, pero se tuvo que dormir ahí también. O sea, pagó una noche de hotel sin disfrutar el hotel. No, imagínate lo equivalente en juguetes. $80. Y claro. Se le hubiera comprado un Infinity Gauntlet. Claro. Que de hecho, ¿sabes a quién viene el avión? ¿Quién? Mi buen amigo, Humberto Ramos. Con su Infinity Gauntlet. Con su Infinity Gauntlet. Y dije yo, los privilegios de ser un dibujante para Marvel. Lo saludé, lo invité al programa, dice que a ver si puede venir, está muy, pero muy ocupado con todo lo que está, con su programa de los forasteros y también dibujando Amazing Spider-Man, que está haciendo un trabajo glorioso, en verdad. Espero que pueda venir un día, si no puede venir, bueno, le mandamos los mejores sentimientos, me cae muy, muy bien, una gran, gran, gran persona, que curiosamente le dijo, oye, ¿cómo estás disfrutando la Comic-Con? Y me dice, no la he podido disfrutar. Ah, ¿por qué? Todo el tiempo está trabajando. Lorna, la fila para sketches es interminable. O sea, el hombre, lo saludé el primer día, el miércoles, y después, cada vez que lo veía, nomás conocí, cada vez que pasaba por su stand, solo veía la parte superior de su cabeza. Y ya. Porque todo el tiempo estaba sketchando. Tiene una gran, gran cantidad de fans mexicanos y internacionales. O sea, y el Hombre Araña es un personaje conocido por todo el mundo. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Víctor Eduardo, que nos dice: saludos, otro miércoles de Comic Manía. Tengo algunas preguntas, pero déjenla para el Comic Manía Extra. Ah, ok, ok. Que es que nos dice que prefiere que hables largo y tendido de la Comic Con. Ah, ok. Ya lo hice. No, no quiero hablar más porque no quiero aburrirlos, pero para eso está el Comic Manía Extra. Muy bien. Entonces tengo también por aquí a Steiner, que también te dice que si vale la pena leer la miniserie de The Trenchcoat Brigade. No. Trenchcoat Brigade son cuatro personajes: Mr. E, John Constantine, Phantom Stranger y Doctor Occult. La primera vez que estos cuatro personajes se unen es en Books of Magic de Neil Gaiman, y son cuatro diferentes escritores. Está John Bolton, está, creo que Dave McKean también dibuja uno de los P. Craig Russell dibuja otro de los números. Y resulta que esta vez esos son tres personajes que todos están conectados a la magia de alguna manera u otra. Está el Phantom Stranger, que es poderosísimo. Está Mr. E, que no es tan poderoso, pero al igual que John Constantine, sabe algo de magia. Está Doctor Occult, que sería la versión de Doctor Strange, menos poderoso del universo DC. Y obviamente todos sabemos quién es John Constantine, que es una persona que también está muy metido en todo lo que es sobrenatural, el exorcismo, etcétera, etcétera. Y estos cuatro personajes se unen aquí para entrenar a Tim Hunter y decirle: tú tienes la capacidad de ser un gran científico, un gran inventor, un gran hombre de ciencias, o ser un gran mago. Te vamos a dar la opción, porque tú conoces la ciencia, porque la aceptas, pero te vamos a mostrar dónde está la magia, qué es la magia del universo. Y le dan esas dos opciones. Fue tan popular el cómic de Books of Magic, que salió el título de Books of Magic, que son las siguientes aventuras de Tim Hunter, y salió The Trenchcoat Brigade, que es una miniserie con esos cuatro personajes de nuevo. Yo sentí que nomás era unirlos para vender. No, por eso ni le puse mucha atención. En verdad, no. Funciona cuando lo escribe Neil Gaiman, pero sin él, como que sentí que iba a fallar un poco. ¿Qué más? También nos dice Steiner, ¿quiénes son Doctor Occult y Mr. E? ¿Hay algo que valga la pena leer de ellos y Phantom Stranger? The Phantom Stranger puedes leer su origen en Secret Origins, que es bastante bueno. Puedes leer los números dibujados por Jim Aparo, que están curiositos. Pero el personaje de Phantom Stranger siempre ha sido más que nada un personaje que aparece de la nada. Secundario en diversos títulos. Aparece de la nada, le da una pista a algún superhéroe de cómo resolver el crimen y proceden a resolver el crimen. Pero solo para eso sirve. Sirve para un plot twist, sirve para un giro de tuerca. No sirve para contar una historia con él, el personaje. Un invitado especial. Siempre es un invitado especial, nunca es un protagónico. Y en el caso de Mr. E, es un personaje que es ciego, que tiene como sus sentidos muy, muy avanzados. ¿Y es abogado? No. Y es un asesino de demonios, de vampiros, de hombres lobo. O sea, es básicamente, él se ha designado un cazador de lo sobrenatural. Y esa es su misión en la vida. Y en el caso de Doctor Occult, es un niño que él y su hermana se van a estudiar a las Himalayas, donde unos grandes hombres sabios le enseñan todo acerca de la magia a él y a su hermana. Él tiene un amuleto que es como es redondo, que tiene como una cruz. Es como, el fondo es blanco y tiene como una cruz negra, o nomás como una T negra para que nadie se ofenda. Tiene una T negra ahí. Y lo que hace este personaje, utilizando este amuleto, canaliza sus poderes mágicos y tiene poderes mágicos. Y se dedica a defender el mundo de las amenazas sobrenaturales. Mr. E se llama así porque, dilo rápido. Mystery. Misterio. Chan, chan, chan, chan. Wow. ¿Qué más tenemos? Tenemos todavía de Steiner. ¿Qué series con temática sobrenatural o mágica me recomiendas de Marvel y DC? Muchas gracias por tener un excelente programa de cómics. ¿En serio? Yo creo que es uno de los programas más bajos que hemos tenido el día de hoy. Lorna ayer me estaba diciendo que los ratings del programa de ayer de Fantasmas fue fenomenal. Fenomenal. Yo te puedo decir, Lorna, si logramos un rating de 7 el día de hoy, estaría muy sorprendido. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Personajes sobrenaturales, obviamente, por excelencia, Doctor Strange. cuando lo escribía Stan Lee, dibujaba de Steve Ditko, es cuando es mejor. Más adelante, cuando lo toma Steve Englehart, es bastante, bastante bueno. Son varios dibujantes los que trabajan con él, pero el que más me gustó fue Marshall Rogers. Y Roger Stern también hace cosas muy buenas con el personaje. Roger Stern es un escritor. Y como que a nivel sobrenatural sería lo mejorcito de Marvel, porque no, nunca se ha metido mucho en cosas sobrenaturales. Magic, no, porque por ejemplo, o sea, no, Magic no fueron buenas historias. Es que en solitario no, o sea, Magic es... funcionan buenas historias de los hombres X, pero no, no son sola, historias sobrenaturales. No. O sea, por ejemplo, la última corrida de hombres X, que Magic es miembro del equipo, ah, muy está bien, interesante, muy bien, sí. Pero no son sobrenaturales. No, no. Entonces funciona muy bien. Scarlet Witch ya no sabemos si es... no sabemos qué onda. Es caos, es magia. Y siempre ella funciona dentro del contexto de un equipo. De los Avengers. No, no, no con este... Ah, bueno, la miniserie de Héroes Return, que sí era como mucha magia. Con Morgana y ellos caballeros, pero sí, no sí, creo sí, que sea en lo en, sigue funcionando como en la tirada que él esté buscando. Sí, y en el caso de DC, DC tiene más héroes sobrenaturales. Te tendría que decir Sandman, que pues no es tal cual sobrenatural, pero estamos lidiando con cosas que también se meten dentro de lo sobrenatural. Y sobre todo las cosas medio esotéricas por ahí. Obviamente John Constantine es magnífico. Satana te ha tenido buenas miniseries, incluyendo el one shot de Everyday Magic, que es bastante bueno, y su serie regular de Paul Dini. También tenemos Books of Magic, que es fantástico. Kid Eternity me encantó, de Grant Morrison, es buenísimo esa miniserie, la miniserie original. Y pues sería lo único que se me ocurre en este momento. Lorda, ¿qué más tenemos? Y les recuerdo, señores, la primera trivia fue para ganarse un Detective Comics número 27, cortesía de nuestros amigos en Fantástico. La próxima trivia que voy a lanzar al final del programa va a ser para ganarse una de las máscaras conmemorativas. Próxima semana igual daremos otra máscara y otro Detective 27, igual cortesía de Fantástico. Las únicas personas que pueden participar son las personas que pueden asistir a la plática el día 23 en Fantástico. Si no viven aquí en la ciudad, lo siento mucho, pero bueno... si son como Logan Naboa, que no vive en la ciudad, pero viene a todas las pláticas... Sí, los regalos se entregan en vivo. Si no están, se rolan. Sí, exacto. ¿Qué más tenemos, Loco? Pues mira, aquí le digo a Spider Wallow, que me está reclamando así, diciéndome qué demonios me pone, pasa con mi pregunta. Y le digo que primero que me respete, ¿no? ¿Pero cuál pregunta? Es lo que le estoy diciendo, que todos esperan un momento para que yo lea las preguntas. ¿Quiere que diga que lea su pregunta? Ajá, que ya la lea. No, entonces, no, relájate, o sea, le digo que... No, no funciona así, ¿eh? No, y le digo que primero me respete, por ¿no? Favor, o sea, sí, si tú sí, entendieras lo que es manejar el Soho Chat, tendrías una idea me mínima. Porque Spider Wadlow fue uno de los primeros que hizo pregunta o se conectó muy, muy, muy pronto. Pues no se conectó tan temprano, ¿eh? Pero la cosa es que lo que tiene que saber, una de las razones por las que le digo a Lorna acerca de eso de que me acaba de brincar a Santiago el Mago, es porque ella trata de poner todas las preguntas en orden, pero la cosa es que conforme van llegando preguntas, se va a poner todo, se vuelve un caos. Exacto. Entonces ella hace bastante buen trabajo leyendo las preguntas, porque lo que ella podría hacer es decirme, ¿sabes qué, Joey? Búscate a tu chacha que te lea tus preguntas y mandarme mucho al demonio y no leer ni una sola pregunta y dedicarse a hacer lo que ella tiene que hacer, que es simple y sencillamente sacar el programa al aire, porque es lo que hacen todos los demás programas. Con nosotros se da la extra tarea de echarnos las manos con el Soho Chat. Entonces, por favor, con mucho respeto y con mucho amor, porque la bellísima Lorna tiene una capacidad que ni ustedes ni yo tenemos, y es prender y apagar los micrófonos. Entonces, en el momento que ella apriete ese botón y me apague el micrófono, el que lo ha hecho, me apaga el micrófono, ya el programa termina. Entonces, por favor. No solo no se responde tu pregunta, sino la de todos. Exacto. Entonces, no la tienden. Claro. A ver, ¿qué más? Y mira, para que termine su berrinche, okay, aquí ya encontré detrás de todas las ventanas su pregunta. ¿Y es? Y dice, mis felicitaciones para Decomixado. Creo que tiene excelentes precios y muy buen surtido. Ok. No como otras tiendas, no voy a decir cuál. Ok. Que según él tiene precios elevados, yo no tengo idea. Ok. Y dice, Joy, ¿qué te pareció The Amazing Spider-Man Learning to Crawl? Learning to Crawl, no lo he empezado a leer. Lo quiero empezar a leer. Ya tengo los primeros dos números en digital. Voy a empezar a echarles un vistazo. El problema es que la serie regular de Amazing Spider-Man está yendo tan bien que no quiero leer algo que está anexo a, pero no es parte de, y no me va a servir absolutamente de nada. De hecho, yo creo que Learning to Crawl se va a concentrar un poquito en el origen del Spider-Man y también en el origen de... ¿De nuevo? Sí. Y también en el origen de una chica nueva, ¿no? porque hay una chica nueva que va a también tener poderes en el Hombre Araña. Y también, yo no sé cuánto te esté pagando nuestro buen amigo Elías Ortiz para el comercial. Lo que sí te puedo decir, yo no sé cuánto cueste o cuánto no cueste o cuánto sea el comparativo de precios. Lo que sí te puedo decir una cosa, me cae súper bien Elías Ortiz. Una divina, divina persona. No tuvimos oportunidad de encontrarnos allá en la Comic Con, pero me cae muy bien, es una gran persona. Y lo único que te puedo decir acerca de su competencia es que también me caen muy bien y también son grandes personas. Y en este programa tratamos de no tomar partidos acerca de diferentes tiendas porque no, llevo bien con todas las tiendas. Entre más opciones de tienda haya, es mejor para todos. Claro, porque si uno baja considerablemente sus precios, más gente irá allá, entonces lo que va a terminar pasando es que las demás tiendas van a tener que bajar. O más surtido, por ejemplo, si precios. Yo no puedo ir al sur, ellos están más al centro, o si yo compro por internet. O... Sí, pero yo siento que en México siempre ha habido esa idea del monopolio. Por decir, a todo el mundo le encantaba que Bee tuviera las licencias de todos. Nadie se quejó cuando absorbió todas las licencias Televisa, como que a la gente le gusta tener como que todo en un solo mismo lugar. Uh-huh. Cuando en realidad yo vivía en los Estados Unidos y lo que me encantaba es que si mi tienda favorita, yo iba a BSI Comics con una gran, gran persona que en paz descanse, Carl Topper, yo iba a su tienda. Si él no tenía algo, ¿sabes qué me decía? Ve a visitar a tal tienda, acabo de hablar con ellos, ellos la tienen. Uh-huh. Entonces yo iba a esa otra tienda y compraba mis cosas. Porque al final, entre más tiendas haya, más mercado. Significa que hay más mercado, más opciones. Si hay más, exacto, mercado, a ellas les conviene. Exacto. ¿Por qué? Porque hay más gente comprando su producto. Y Lorna, son las 8:04. ¿Quieres que la última pregunta sea de Spider-Wadlow? No, si quieres cierra con una de Twitter. Ya se acabaron todas las de Twitter. Ya se acabaron las de Twitter, muy, exacto, bien. Bueno, entonces, yo quiero un agradecimiento. Claro. A ver, adelante. Adelante. De hecho, a Joy que nos mandó las fotos a Gamorrean Size. Ah, sí, eso estuvo, ¿te gustaron? Padre. Sí. Yo no sabía si es lo que querías. Sí. Pero traté de hacer lo posible. No, estuvo muy padre. Ah, muchas se gracias. Se agradece, era como estar allá. Como, sí, que el sitio estaba allá. También nos fue en parte por la cobertura, en parte por lo que subimos. Sí. La página creció en 50 me gusta este fin de semana. Ah, ¿sí? Qué, sí, bien, qué y bien. Y las fotos que compartí, que tú tomaste en San Diego con algo de Star Wars y el logo de la página, sí, fueron de las más visitadas. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, yo te agradezco que lo hayas hecho. No, no, mira, cuando alguien me pide las cosas bonitas, de manera linda, pues obviamente con mucho gusto lo hago. Y honestamente, parece que no, pero sí hay tiempos muertos en la Comic Con donde no hay el panel todavía no ha empezado. Ya compré todo lo que tenía que comprar, ya me cansé de dar vueltas y ¿sabes qué? Tengo algo de tiempo, voy a entretenerme con algo. No sé si tú notaste, quería pedirle a algunos de los comiqueros, de los cosplayeros que cargaran, uh-huh, logo. El logo, pero mucha gente como que se le quedaba viendo y como todo estaba en español se sacaba de onda, entonces dije, mejor solo se lo voy a pedir a estas. No, pero estuvo bien con las estatuas tamaño natural de Star Wars Rebels y lo de las figuras de Gentle. Traté de hacer bueno. Qué bueno que te gustaron. A ver si. No, y creo que a la audiencia también le gustó. Okay. Estuvo padre. Gracias. Bueno, fue tu idea. Yo nomás la apliqué. No, pero tú lo hiciste y lo hiciste allá. No, muchísimas, pues, gracias. No, de nada, de nada. Bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo de. Claro, claro. Si quieres, nada más voy a dar la última. Bueno, sí, todavía quedan muchas preguntas que las estoy guardando para el Comic-Con Extra. Muchas gracias a todos ustedes por hacer sus preguntas. Pero, perdón por comerme tanto tiempo hablando de la Comic-Con, pero algunas personas sí querían saber. De hecho, tienes una pregunta que es con la que me gustaría cerrar. A ver. Y es de Jorge Espinosa, que te dice, ¿qué tantos juguetes y cómics son poco comunes en la Comic-Con? Son poco comunes, pues mira, aunque no lo creas, las cosas que salieron en los años 80 son menos comunes que las cosas que salieron en los 90 o las cosas que están saliendo regularmente, porque la única tienda que en serio lleva una gran estúpida cantidad de back issue es Mile High Comics. ¿Que ya no va a ir? Me acaba de llegar un correo del dueño de Mile High Comics diciendo que quedaron cortos de quedar, ¿cómo se llama? Cuando tablas. De quedar tablas. ¿Sabes por cuánto quedaron cortos de tablas? $100. $6,000. Se están regresando a Los Ángeles. ¿Con pérdida? Con un déficit de $6,000. Imagínate. Bueno, creo que tomé video, sí, de lo que tan gigantesca es el espacio de ellos. Y cada año regresan así. La única razón por la que van a regresar el próximo año es porque mucha gente les pidió que regresaran. No tanto porque compran mucho, sino porque ya es estas que son como partes del inmueble. Como que ya es algo que tiene que estar ahí. ¿Ok? Casi como si quitaras el stand de DC, el stand de Marvel, pero se sentirían vacío. Si van, pasen y compren algo. Pero el problema es que mucha gente no está comprando mucho porque muchos de los agujeros de las colecciones se han estado llenando a través de los años. Uh-huh. Entonces, pues ya hay menos necesidad para todo ese back issue. Uh-huh. De hecho, las tiendas que veía más gente eran las personas que traían mucho cómic de la Golden Age y mucho cómic de la Silver Age. Cosas muy escogidas, cosas muy caras. Sí, que pero, te estás yendo muy atrás. Pues estás yendo muy atrás y eso se los veía como que un poquito, se movían un poquito más porque son cosas más extrañas. Pero cosas de los 80s veías muy poco. O sea, porque en serio te cuesta mucho. Creo que supuestamente te cuesta un stand. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? $3,000. Un stand en la Comic Con te cuesta $3,000. Entonces, tú llegas ahí con el déficit de los $3,000 más tu mudanza. Uh-huh. Si no ganas, ¿qué te gusta? $6,000, $10,000 en la Comic Con. Pues, ¿cómo la haces? O digamos, vos tal vez me estaba mintiendo con eso de 3,000. No, es que estoy seguro que hasta más. Sí lo creo. Creo que los lugares... De verdad, se me anda haciendo hasta poco. Sí, yo creo para hacer San Diego. Los únicos lugares o los únicos dos stands que son autosuficientes sin vender absolutamente nada son Marvel y DC. Pero porque ellos es una inversión de otro modo. Pero si me dices $3,000, no es tanto, ¿eh? Estoy seguro que es más. Mira eso. Pues pero digo, entonces, es tan chico. La siguiente vez que vayan y cómprenle algo. Oiga, la caja de los de a dólar, allá está. Sí. Me llevo uno. De hecho, ahí tienen una... Son 4 por $10. 4 por $10. Escojan al azar. No sé si viste unas fotos que yo estaba tomando de unos cómics que eran como unas bolsotas gigantescas, sí, que decían un precio. Sí. Eran porque eran colecciones completas. Entonces, esa tienda me encanta. Esa tienda va todos los años también. Es un espacio mucho más reducido que el de My High Comics. Tienen cómics suelto, pero tienen muchísimo TP en muy buenos precios. Y a mí lo que más me encantó es eso, ¿no? Que tienen todos los cómics, colecciones completas. Tenían, sí, está cara la colección de Miracle Man, $125. Pero son todos los números. Los 16 números de Alan Moore. No son todos los números, pero son los 16 números. Bueno, los 16 números, o sea, son los que tú estás buscando. Que ¿cuánto de conseguir? Te costaría conseguirlos uno por uno. ¿Y en cuánto tiempo? Imposible, casi imposible. Hay muy pocas gente personas que tienen la colección completa. Pero te digo, muchos agujeros se han estado llenando, entonces no mucha gente visita Mile High Comics, entonces hay esos problemas. También, no sé, no sé qué esté pasando a nivel, qué es lo más extraño, difícil de conseguir. Yo te digo, yo he visto que muy pocos cómics de los años 80s y son como que dificilones. Pero lo que se vuelve aún más intenso son los exclusivos de la Comic Con. O sea, hay gente que se está literalmente matando para conseguir los exclusivos, ya sean portadas, ya sean juguetes. O sea, el muñequito ese de Sunenar que gané en la trivia de Batman gracias a Eddie Berganza es un exclusivo de Lego para la Comic Con. Que viene en un empaque distinto. Que bueno, que tiene el traje de Surenar. Bueno, y además... ¿Y sabes cuánto cuesta? ¿A cuánto lo están vendiendo ahorita? ¿En cuánto? En eBay. $270. Bueno, por si sí, algo entonces, curioso con Lego. Por ejemplo, Hasbro suele reempacar mucho de su producto. Sus exclusivas después se vuelven figura común. Sí. Lo que pasa con Lego es que si saca un set, sí, no lo vuelve a sacar. O sea, si lo vuelve a sacar es modificado ya. O sea, no es ese set. Entonces también lo de Lego es una vez y ya. Pues bueno, damas y caballeros, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de este programa llamado Comic Manía, no Comic Conexión, como dije hace un momento atrás. Nos brincamos toda una canción con tal de tener un poquito más de programa para todos ustedes. Siento mucho haberme tomado mucho espacio acerca de la Comic Con, pero sentí que era importante como hacerles algunos comentarios. Nos perdimos a Juanga. No me dieron muchas preguntas acerca de la Comic Con en particular, pero lo que me gustaría que hicieran para el próximo programa, si quieren, chequen todas las fotos que ya he subido, escojan una, dos o tres fotos que quieren que les explique un poquito más, tal vez de algún stand, porque me acuerdo que alguien puso, porque si algo son los fans de Comic Manía, son quejumbrosos. Voy a Comics and Stuff y le tomo foto a todos los juguetes y todas las camisas. Y alguien pone, va a una tienda de cómics y no le toma foto a los cómics. Y fue de, compañero, todos los cómics están en sus cajas. En cajas. Y todos los otros cómics nuevos están exhibidos. Entonces, si le tomo foto a los cómics exhibidos, son los mismos cómics que están en Fantástico y en Descomixado. Y si le tomo foto a las cajas, pues son nomás cajas. Entonces dije, mejor le tomo la foto a los juguetes. O sea, que haya ahí un poco más espectacular. Pero bueno. Si hago las cosas, las hice por una razón muy específica. Es mi tercer año cubriendo la Comic Con, entonces, por favor, creo que tengo un poquito de idea de cómo debo de tomar las fotos y qué es lo que le gusta a la gente ver. Que es normalmente ver cosas que uno no ve en las tiendas de a las que visita. Porque cajas blancas llenas de cómics. Hasta en tu casa. Exacto. Pero toda una pared llena de Star Wars, toda una pared llena de Doctor Who, toda una pared llena de figuras de ¿cómo se llama? De Marvel, de DC Direct y de Marvel, pues es un poquito más difícil encontrar en una tienda de aquí. Entonces, por eso tomé ese tipo de fotos. Señores, espero que les haya gustado las fotos que tomé en la Comic Con. Tomé las palabras de mi buen amigo Bernardo Soto, que me dijo: no solo pongas todo en tu Facebook, también ponlo en la página de Comic Manía, porque te va a ayudar mucho. Lo subí y no ayudó casi nada. Creo que nomás subimos 3 likes, pero no importa. Bueno, yo sí subí. Tú sí subiste, yo nomás subí como 3 likes, pero como yo no soy un prostituto de likes, no me importa cuánto suba. Lo importante es que ustedes hayan visto las fotos, que les hayan gustado las fotos y que se hayan animado a acompañarme el próximo año. Que fue la Comic Con de a pie. O sea, lo que tú te encuentras si tú vas. Pues o sea, no lo que te dice los grandes medios. Ah, sí, pues en el salón. Sí, pero yo no entré al salón H. Pues o sea, mira, es de a pie. Yo lo que traté de hacer y lo que trato de hacer siempre es agarro mi celular, pongo el celular en mi mano y lo primero que me llama la atención le tomo foto. No trato de buscar la foto. La foto aparece en ti y dices, esa es una imagen interesante. Y nunca trato de invadir la foto para arruinarla, porque todo el mundo sabe cómo me veo yo. Ya me conocen físicamente, interiormente también, a nivel emotivo. Pero no les interesa eso, porque si tienes ahí una chica preciosa con un excelente cosplay, o tienes a un chavo vestido padrísimo de Jon Snow de Game of Thrones, o tienes a un Deadpool, o tienes a un Robin, ¿para qué me meto yo a arruinar la foto? ¿No? Mejor tomo una foto de ellos para que la gente vea qué es ir a la Comic Con, y que es casi como trato de ser los ojos de la audiencia. Al menos es lo que yo pienso que trato de hacer. Pero claro, si veo a Batman, me tenía que tomar una foto con Batman. Esa era como que obvio. Pero bueno, señores, espero que les hayan gustado las fotos. Próximo año tomaré más fotos. De hecho, este año, Rodrigo Díaz Paz y yo nos iremos a la Nueva York Comic Con. Tomaré muchas fotos ahí para que ustedes vean si les late o no. Afortunadamente, como sí va a poder ir mi buen amigo Rodrigo McLeod, del Clan McLeod, espero que él pueda tomar video mientras yo actúo un poquito enfrente de las cámaras para que sea un poquito más interactivo el rollo. Espero que se pueda hacer. Digo, no les garantizo nada, porque puede ser que mismo Rodrigo diga: ¿sabes qué, Joey? No vine aquí a hacer tu chalán, no vine a trabajar, vine a disfrutar. Entonces me va a mandar mucho al demonio. Pero bueno, señores, gracias por escuchar este programa que se llama Comic Manía. Repito, Comic Manía, no con mi conexión. Pero uno se confunde pues cuando dices tantas cosas tan rápido, tantas veces. Bueno, ¿qué te puedo decir? Señores, espero que en serio todos ustedes se animen a acompañarme el próximo año. No es nada del otro mundo. Me juntaré con Rodrigo Díaz Paz y haremos un podcast. Nos echaremos como una hora de este podcast explicando qué es lo que tienen que hacer, todos los pasos que tienen que hacer para poder ir a la Comic Con el próximo año. El primer paso, les digo ahorita, y eso lo pueden anotar en piedra. El primer paso es: empiecen a ahorrar desde ahorita y hagan su alcancía y digan: estos 10 pesos van para la Comic Con del próximo año. Todos los días hasta que junten. Fácil, tienen que ir con unos 30 mil pesos. Esto incluye comida, hospedaje y avión. Yo personalmente he descubierto a través varias cosas a través de los años. Los primeros 2 años me quedé en un hotel que estaba a 3 millas de la Comic Con, que es 1.5 kilómetros más o menos. Este año me quedé en uno que estaba a 1 milla, que sería que medio kilómetro. Próximo año me voy a quedar a 7 minutos caminando. Ya hice mis reservaciones, no, es para que veas. Antes de regresarme pasé por un lugar y dije: oye, disculpe, ¿tienen estas fechas libres? Me dijeron: sí, te las hacemos libres. Entonces me voy a quedar en un hotelucho chiquitito, pero limpio, que está a 7 minutos caminando de la Comic Con. Entonces yo ya tengo mis reservaciones desde ahorita, ¿no? Es para que vean, un año antes estoy haciendo mis reservaciones. En el momento que se abran las ventas del vuelo, voy a pedir mi vuelo. Afortunadamente, en mi caso, como soy prensa, próximo año mi boleto está garantizado, pero yo haré hasta lo imposible para que todos ustedes puedan acompañarme el próximo año. Y como les he dicho, si quieren ser parte de la Comic Con conmigo, podemos ir de un lado para otro, adelante. O si quieren ser con mi buen amigo José Miguel, que estuvo conmigo el primer día, el martes, que llegamos los dos juntos el martes. Después de pasar el martes conmigo, huyó y nunca más volvió a aparecer. Nunca más se me volvió a aparecer. Digo, nunca más me volvió a unir a Joey. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer otro programa de Comic Manía con ustedes. ¿Dónde se fue el tiempo? No sé. Creo que resolvimos 4 dudas, pero espero que les haya gustado este programa. Espero que les gusten los demás programas y les juro y les prometo que conforme vaya pasando el tiempo voy a dejar de hablar de la Comic Con y voy a concentrarme directamente hasta que hable de la siguiente. Sí, en octubre tenemos que hablar de la Nueva York Comic Con, pero mientras tanto denme 2 semanas más, se me pasan mis deseos de hablar de la Comic Con y nos concentraremos en hablar de cómics. Y les recuerdo, falta una trivia más que la lanzaré inmediatamente mientras Lorna pone la siguiente canción. Ha sido un placer hacer este programa con ustedes. Gracias por ser parte de este programa. Gracias a la bellísima Lorna por aguantar a las personas como Spider-Robot, lo que de vez en cuando se olvidan que eres una dama y te deben tratar con mucho, mucho más respeto del que gracias, te trata. Gracias. Y muchísimas gracias a Bernardo Soto porque no tenía nada mejor que hacer el día de hoy. Me vino a damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.